días, cuando Arturo Frondizi llegó al gobierno de la Argentina, hablaba de petróleo. Incluso tenía un libro, Petróleo Política, y Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela, otro que tenía el título al revés, Política y Petróleo. De cualquier forma, era la época en que se hablaba más de petróleo en la Argentina. Los derivados del petróleo también iban a producir en aquellos tiempos el crecimiento y la aparición de nuevos nucleamentos gremiales que iban a cobrar fuerza. Porque uno de los derivados, el plástico, comenzaba a tener en la Argentina un desarrollo muy intenso, donde se reemplazaba la losa por platos de plástico, la cerámica por el plástico, y el plástico pasó a reemplazar casi todo lo que se fabricaba tradicionalmente hasta el 50, el 60. En ese gremio, que no tenía mayor representatividad por aquellos tiempos y lo empezó a tener a partir de entonces, se empezaron a posicionar nuevos dirigentes gremiales. Uno de ellos lucía un retrato de Juan Manuel de Rosas, otro de Perón, y solía atender a quienes iban a conversar de política. Con el tiempo se fue transformando en un importante dirigente sindical y llegó a sentarse con el triunfo de Carlos Saúl Menem en el Ministerio de Trabajo. Estamos hablando del padre del actual ministro de Trabajo de Macri, de Jorge Triaca. Triaca, con Hueso Campo, Delfor Jiménez y otros dirigentes de aquella época, conformaban un sector que también en algún momento jugó con los llamados 15 y llegaron a ponerle hasta un ministro de Alfonsín. Y algunos lo acusaban, como el caso de Digón, que en este mismo programa dijo que Triaca se había doblegado frente a la dictadura, lo acusaban de que había salido bien parado después del golpe de Estado. Cuando Menem lo nombra ministro de Trabajo, hubo un gran descontento en los militantes y se produjo un hecho muy curioso. Carlos Menem movía multitudes en su campaña electoral, siempre era acompañado por mucha gente, pero el día que asumió la presidencia de la Nación ni siquiera llegaba a media plaza la gente que había concurrido a escuchar el discurso del presidente que recién asumía. Y esto estaba vinculado al gabinete que se había anunciado, donde había en economía un hombre de Bungibor y en trabajo el padre del actual ministro, que ya había sido denunciado en el programa que hacían Bernardo Nesta y Mariano Grondona, que apuntaban a cualquier dirigente gremial que sacara la cabeza, bueno, lo habían denunciado mostrando una mansión cerca de la Panamericana, en San Isidro, que Triaca dijo que la había heredado de su suegra y que por todos se habían puesto bajo la sospecha de que era un enriquecido dirigente sindical. Su hijo se crió en un ambiente donde escuchó al padre hablar siempre de negociaciones, que el dirigente sindical tenía que negociar siempre, y por lo tanto, su hijo le dijo al jefe de gabinete y al propio Macri, no se equivoquen con el movimiento obrero, porque ya se equivocaron Alfonsín con Mucci, y se equivocó la alianza cuando quisieron meter un paquete completo para modificar todo el sistema sindical. Hay que ir despacito y por partes. Lo escucharon y le dijeron, y bueno, ¿y cómo es esto? Si nosotros los irritamos, ellos van a tomar medidas de fuerza y nos van a complicar todo. ¿Por qué no nos dejan negociar para ver cómo se puede hacer esto? Y en esa inteligencia, la de Jorge Triaca, se hicieron algunos avances. Como cuando hicieron renunciar a algunos funcionarios y colocar a hombres de Triaca en lugares de confianza para incluso manejo de caja. Y así, el hijo de aquel ministro del gremio de los plásticos empieza a tomar mucha más fuerza porque desactualiza la posibilidad de un paro general al convocar a la CGT, tal cual se los habíamos anunciado, y ayer se reunía con el triunviro, lo acompañaba Andrés Rodríguez, que el secretario de UPCN, ustedes saben que es oficialista histórico, porque su patrón siempre es el Estado, por lo tanto, siempre está bien con el gobierno de turno porque se sienta a negociar. Y la otra entidad que nuclea a trabajadores del Estado, ATE, históricamente está en contra de todos los gobiernos. Entonces, hay dos nucleamientos fuertes que tienen a los trabajadores del Estado, UPCN y ATE. Bueno, hasta Bandera Rodríguez y estuvo Álvaro Gutiérrez en representación de los metalúrgicos. Los cinco escucharon la exposición que hizo Triaca, donde garantizó que no venía ninguna reforma laboral, ninguna flexibilización laboral a la brasileña. Esto no quiere decir que no se quiera intentar por otros medios. Y Triaca, de tanto escuchar a su padre, que era un histórico negociador, sabe que con los dirigentes sindicales hay que negociar. Te doy esto, me das aquello, negociamos esto, yo ponemos lo otro. Lo primero que plantea ayer en la reunión, donde estaba el triunviro de la CGT, acompañado de los dos dirigentes que mencioné, Smith, Acuña y Dar, es que vamos a hacer un gran blanqueo con los trabajadores en negro, cosa que todo el gremialismo está de acuerdo, porque hay muchísima gente que trabaja en negro. De hecho, el ministro de Trabajo tomado anterior era el que más trabajadores en negro tenía en el gobierno anterior, los tenía contratados dentro del Ministerio de Trabajo. Bueno, están todos de acuerdo en ese ítem, discuten, quizá algunos en Hacienda dicen hay que cobrarle lo que no aportaron los empresarios, otros dicen en la AFIP hay que cobrarle al trabajador que no aportó, y los dirigentes sindicales dicen ¿por qué no empezamos de nuevo? Empezamos de cero y a partir de ahora se blanquea todo el mundo y que todo el mundo aporte. Bueno, en ese camino y en esa inteligencia estuvieron negociando ese primer rubro. Luego de conversar ese rubro, Triaca avanzó con sus ideas. ¿Y cuáles son las ideas que tiene el actual ministro de Trabajo, el hijo del anterior ministro de Trabajo de la época de Menem? Bueno, tiene que ver con establecer algunas partes que para él, con un pomposo nombre de Agencia Científica de Salud, quiere que se controle previamente a la autorización a las obras sociales para determinados planes de salud, si está bien o está mal diagnosticado, si se puede o no se puede autorizar. En una palabra, es una especie de inspección científica médica que le quieren poner a las obras sociales a los efectos de que no paguen, como se ha pagado, medicamentos que recetan por allí de cualquier lugar o de alto costo, y que después las obras sociales, cuando piden el reembolso, tengan problemas. Pero hasta allí los dirigentes sindicales tampoco se oponen mucho, hacen algunos cuestionamientos de quiénes se sentarían a manejar esa agencia científica, como pomposamente la llama Triaca. Y después hablaron de otro tema que tiene que ver muchísimo con el desastre que dejó Tomada, que hizo reconocer a un montón de gremios que ya tenían. Ustedes saben que la ley dice un gremio por industria, un gremio por empresa. Bueno, en el kirchnerismo se hicieron reconocimientos de gremios que ya tenían y se le dio personalidad a otros y armaron peleas y discusiones de encuadre. Y además quedaron una enorme cantidad de gremios que han reconocido en todo el país dando vuelta. Entonces le propone Triaca a la conducción de la CGT y a los dirigentes sindicales de allí presentes armar una veeduría. ¿Qué es una veeduría? Algo así como a este lo autorizamos, al otro no autorizamos, una veeduría para normalizar los sindicatos. Y ahí otra vez la CGT, no lo dice, pero lo piensa, con gente de ellos controlando para que no aparezca una dualidad como en el gobierno anterior que provoque una serie de problemas. Esta es la primera parte. La otra parte es ir uno por uno con los gremios en la modificación del contrato de trabajo. Y uno de los contratos de trabajo que se modificó fue el de Smata. Y ustedes saben que Piñanelli, un hombre que estuvo en todos los actos del kirchnerismo, secretario general de Smata, se acercó a Macri después de ese acuerdo, como se había acercado Pereira, el petrolero, que era el segundo de Moyano, en el acuerdo también que hicieron del sector, donde las llamadas horas taxis que se pagaban a los trabajadores quedaron de lado para facilitar la inversión en Vaca Muerta, etcétera, etcétera. Mientras eso ocurría, en Smata, donde Piñaleri, repito, un activo acompañante de Cristina durante la presidencia, se acerca a Macri en esta situación, ya venía con un enfrentamiento de hace mucho tiempo con Romero, el actual diputado nacional que está apoyando a Randazzo en estas elecciones, y que es el secretario de Junto. Y la pelea es porque Piñanelli, entre otras cosas, ¿no? Porque Piñanelli quiere dejar a su hijo como heredero y Romero aspira a ser el secretario general del gremio de los mecánicos. Y mientras tanto que se producía estas discusiones, ¿qué hace Piñanelli? Vuelve a decir que le da el apoyo a Cristina para las próximas elecciones después desconocido el resultado de las PASO. O sea, estuvo con Cristina de gobierno, le hizo un guiño a Macri, se abrazó con Macri, después aparece, flexibiliza su trabajo, el convenio colectivo de SMATA para poder hacer negocios con las terminales automotrices. Después de esto, sale públicamente a decir el apoyo a Cristina y había decretado él la intervención a la filial de Junín de SMATA. ¿Por qué a la filial de Junín? Porque en Junín está un hombre de Romero, pero además es el revisor de cuentas del sindicato, y de la obra social. Y como revisor de cuentas de la obra social, no quiso firmar el último balance porque no le cerraban los números, y entonces, discusión va, discusión viene, se manda a intervenir la filial de Junín, que respondía políticamente a Romero, el junto de SMATA. Bueno, producida esta discusión, Romero, que había estado alineado en diputados con el ex integrante del ANSES y con ese grupo de diputados, y que ahora, repito, está apoyando a Randazzo, se pone mal y entonces habla con este miembro, que justamente es el intervenido, y le dice, bueno, ¿qué está pasando en Junín? Le cuenta el hombre, me llegó una intervención de la central que decretó Piñanelli. Y entonces a partir de ahí Héctor Plou, que es el juez de Junín, el juez federal con competencia federal, que recibe un pedido de amparo por parte de la regional de SMATA y a su vez una denuncia. ¿Y qué denuncia? El hombre que estaba siendo apuntado por la central de SMATA denuncia a la obra social nacional de SMATA con un faltante de 300 millones de pesos. O sea, lo denuncia directamente a Piñanelli. Y ayer se produjo un allanamiento en la sede de SMATA como consecuencia de esta pelea entre Romero y Piñanelli, donde el juez de Junín mandó, Plou, mandó hacer este allanamiento porque Fiori, que así se llama el hombre que se negó a firmar el balance y el que le había intervenido la sesión al Junín, había contraatacado con esta denuncia que está apoyada por Romero y por el grupo que le responden al diputado. Se plantea esto, pero también se pone bajo alguna duda que Piñanelli, después de haberse acercado a Macri, haya vuelto a Cristina. Algunos dicen que hubo un telefonazo hacia el juez para decir que actuara lo más rápido posible para que Piñanelli se diera cuenta que esos malabarismos que hace no eran gratis. Bueno, ayer intervinieron la sede de la obra social de SMATA, en el sindicato también, llevándose papeles. Están buscando el balance, esa es la verdad. Bueno, pero además de esto, hay otro problema que está vinculado con las cosas que Macri llamó la mafia sindical y no sé cuántas cosas, y que nunca obtuvo un título de Vidal. O sea, nunca se la escuchó a la gobernadora de Buenos Aires hablar de mafias sindicales. Pero sin embargo, en este momento, todo lo que quieren hacer de la obra pública, o sea, de las construcciones de la obra pública, en La Plata hay un escollo muy fuerte. Porque también hay alguien que no responde a la conducción central y que maneja la filial de La Plata. Y entonces, en el gremio de la construcción, se produce lo que el mismo desmata, ¿no? Pueden arreglar de alguna forma con el secretario general del gremio, pero no pueden resolver el tema de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué no se puede resolver el tema de la provincia de Buenos Aires? Porque Juan Pablo Medina, el Pata Medina, no solamente ha tomado medidas constantes y permanentes que llegó a paralizar en un momento 614 obras en la provincia, pero concretamente en la ciudad de La Plata, lo que dicen los empresarios que van todos los días a quejarse a Vidal, que incrementa un 60% más el costo de la construcción en la capital de la provincia que en el resto de la provincia, etcétera, etcétera. Y entonces parece ser que Vidal dijo, bueno, busquemos la forma de que este hombre sea corrido. Y la forma que encontrarían sería también una intervención que se estaría estableciendo después de las elecciones, donde le van a caer a Medina para intervenir el sindicato acuérdense la fecha en que lo estoy diciendo, de la construcción que no responde tampoco a la conducción de Gerardo Martínez, porque está enfrentado, y ese es un paso que también está bajo un signo de interrogante, ¿no? Es decir, así como no se sabe si la denuncia del sector de Romero hizo que rápidamente actuara el juez de Junín, o el hecho de que Piñarelli volviera a decir que voten por Cristina fue lo que le precipitó, aquí muchos amigos del presidente de empresas constructoras que están en la provincia de Buenos Aires se quejan, y Vidal en silencio está preparando esta determinación, que veremos cómo la preparan, cómo lo hacen, pero que están imaginando una intervención al gremio de la construcción de la provincia de Buenos Aires, es decir, de La Plata, del Pata Medina, para después de las elecciones. Es decir, en el campo sindical todos los días aparecen estas cosas. No se olviden ustedes lo que pasó con Canillitas cuando salió a decir que había que apoyar a Cristina, al otro día le cayó la intervención, después le devolvieron el gremio, pero pasan estas cosas. Entonces, ayer, en esta charla que ocurrió entre los tres de la CGT, los dos testigos, el de la UON y el de Unión Personal de Civil de la Nación, que estaban allí en la conversación, Treca salió satisfecho, y entonces habrá que averiguar qué va a pasar en el día de hoy. Y en el día de hoy probablemente van a anunciar que el confederal se pase para octubre. Y en octubre el confederal no va a tomar ninguna medida de fuerza porque está próximo a las elecciones. Entonces, este es el panorama que hoy tenemos en este toma y daca, donde el hijo escuchó muchas veces a su padre hablar negociando los dirigentes sindicales. Podemos entendernos con los distintos gobiernos. Lo que no podemos hacer es que nos quieran pasar por arriba y tocar el modelo. Y le dijo el Treca Junior, el Treca de Macri, al presidente y al jefe de gabinete: no cometan los errores de los radicales, que lo repitieron dos veces, con la alianza cuando intentaron, y antes con Mucci, aquel socialista que por poco voto, por uno o dos votos, no tiró el modelo peronista abajo. Es decir, lo quieren disfrazar a lo que se viene, que nosotros llamamos flexibilización, para que todos entiendan, pero que pintorescamente lo van a llamar reformas de convenios colectivos de trabajo. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La prensa que está en contra de los paros y de las protestas de CGT trataron de decir que uno de los integrantes del triunviro, el que había puesto la cara en el acto para anunciar el confederal para tomar medidas de fuerza, Juan Carlos Smith, había llamado a votar a Cristina Fernández, cosa que no es cierto. Pero no solamente que no es cierto, sino que además él no vota aquí, él vota en Santa Fe. Pero sea como fuere, hizo declaraciones Smith y dijo concretamente, para que no hayan dudas, que Cristina Kirchner debe dar un paso al costado para no seguir fracturando y dividiendo el peronismo. Vamos a leer textualmente la información para que no haya dudas. Juan Carlos Smith además adelantó su preferencia política para la provincia de Buenos Aires. Votaría a Florencio Randazzo por el valor que tiene para mí cumplir con la palabra empeñada. La figura de la expresidenta Cristina Kirchner sigue siendo un factor de división en la interna del peronismo, a pesar del desempeño de Unidad Ciudadana en las últimas elecciones y del pedido público, vía cartas abiertas, de consolidar entre todos los dirigentes un gran frente opositor al gobierno de Mauricio Macri. Con relación a este último punto, Sergio Massa, Florencio Randazzo, Miguel Ángel Pichetto, entre otros, declinaron el pedido de unidad y en sintonía se manifestó Juan Carlos Smith, uno de los jefes de la CGT. Pensando con grandeza, pienso que Cristina Kirchner tiene que dar un paso al costado. Lo más importante es tratar de recuperar el papel histórico de aquello en que ella fue una protagonista exclusiva, señaló el dirigente sindical. Por otro lado, negó haber convocado a votar a Unidad Ciudadana durante el pasado fin de semana y señaló que apoyará la lista de Agustín Rossi en Santa Fe porque es peronista y a pesar de las diferencias lo voy a votar. También afirmó que en caso de votar en la provincia de Buenos Aires acompañaría la lista del exministro del Interior Florencio Randazzo. Decir que yo llamé a votar por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires es una interpretación de los medios. Yo llamé a un acto opositor y en la provincia de Buenos Aires hay varias opciones para la oposición. Yo votaría a Randazzo por el valor que tiene para mí cumplir con la palabra empeñada, dijo y agregó, a mí no se me puede encuadrar dentro del kirchnerismo. Esto lo dijo Juan Carlos Smith para desmentir a los diarios que lo vinculaban a que él había pedido un voto para Unidad Ciudadana, tratando de pinchar un poco al dirigente que había puesto la cara para llamar al confederal. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 24 minutos han pasado de las 6 de la mañana. ¿Cómo te va, Diego? A Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿qué novedades? Y novedades, hoy es un día muy nacional, porque es el Día Nacional del Chamamé, en homenaje, por supuesto, a su más grande creador, a Don Tránsito Coco Marola, que nació el 19 de septiembre de 1900, falleció el 19 de septiembre de 1974, y ese día se instituyó como Día del Chamamé en Corrientes en homenaje al paso a la inmortalidad de Don Mario, que era acordeonista, bandoneonista, músico, símbolo del litoral, autor de Puente Pessoa con Armando Nelly, cantado hasta por Frank Sinatra, Kilómetro 11, al que le puso letra Mario Millán Medina, gran autor de Chamamé, y el Alabardón, que lo escribió Agustino Aguer, el San Cosmeño de Conde Servi y Cacique Catán en colaboración con Mendoza y Pereira Boena, entre casi 180 temas registrados. Se fue un día jueves cuando tenía 58 años. El anfiteatro de la ciudad lleva su nombre y resulta difícil analizar o tratar de definir qué es el Festival Nacional del Chamamé. Una fría calificación de los medios periodísticos afirma que se trata de un evento de gran envergadura en lo cultural, turístico y quizás social, que ha permitido a la ciudad de Federal en la provincia de Corrientes lograr trascendencia nacional. Algunos escritores, como Vito Adolfo Seri, lo califican como un gran generador de afectos, ya que su realización ha valorizado términos como amistad, terruño, pariente, chamigo y tantos otros, sumados a un cúmulo de sensaciones y emociones motivadas por un increíble e incontenible sentimiento colectivo. Es decir, participar o compartir el Festival del Chamamé es más que ver un monumental espectáculo musical o liberar el espíritu a través de un zapucay que muchas veces resume más que mil palabras. Seguramente la manera más fácil o simple de definirlo para quien todavía no lo conoce es invitarlo a concurrir a participar del festival en la ciudad de Federal en Corrientes. En homenaje al gran Tránsito Coco Marola, se instituyó el día de su paso al comando celestial de los chamameceros como Día Nacional del Chamamé.

Bueno, los españoles que viven en la Argentina opinaron sobre el tema de Cataluña y algunos están de acuerdo y otros, por supuesto, repudian esta división que pretenden hacer los catalanes del Reino de España. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Se completó la fecha del fútbol profesional. Vamos a conocer entonces los marcadores que faltaban con Enrique Kepa. Así es, tercera fecha del fútbol argentino en su primera división. Jugaron dos partidos ayer a las 7 de la tarde en La Plata. Huracán, de gran campaña hasta ahora en este torneo, le ganó como visitante a Gimnasia, que dejó, esta derrota dejó tecleando a su entrenador Mariano Soso, 3-1. Ávila, Guanchope Ávila, y dos goles de Puceto para el Globito. Colazo descontó transitoriamente para el equipo de La Plata. Y en el otro encuentro, en el estadio Beranger, allí Temperley y Rosario Central igualaron 1-1. San Pedri abrió la cuenta para el equipo rosarino. Villasanti, el paraguayo, empató para los celestes del sur. De esta manera, la tabla de posiciones, completada ya la tercera jornada del fútbol argentino, indica que Boca y River están primeros con 9, Vélez, Unión con 7, Huracán, Patronato, Belgrano y Banfield con 6 están en los primeros lugares del fútbol de primera división en la República Argentina. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ustedes saben que el archivo de la palabra que nosotros poseemos, que es muy numeroso, nos permite ir para atrás todo el tiempo cuando querramos, para recordar que las cosas de hoy fueron de siempre. Y escuchen esto, que es una vieja nota, cuando gobernaba el tinte político del radicalismo, y obsérvese que este proyecto se siguió y se siguió y terminamos en el estado que terminamos, pero vale la pena escuchar al entonces senador Rubeo. ¿Cómo le va, Rubeo de Rensis? ¿Me escucha bien, senador? Sí, perfecto. ¿Usted? Yo también, pero sabe que lo escucho bien y asustado, porque sin querer ayer escuché un diálogo suyo con algún colega donde hablaba de que en el ferrocarril Urquiza aparentemente hay un caso de espionaje donde los británicos estarían trabajando o irían a trabajar para filmar, para fotocopiar y para llevar material respectivo al área del noroeste argentino por autorización de Ferrocarriles Argentinos. ¿Esto es correcto, senador? Mire, yo le cuento, ayer aprovechando la presencia del señor ministro de Obras Públicas Terraño en el recinto, le acerqué la información y la documentación que está vinculada a esto que usted dice. Efectivamente, según una circular del Ferrocarril General Urquiza, el mismo informa, para conocimientos y efecto, se comunica haber recibido de la Superioridad de Ferrocarriles Argentinos la autorización al señor Phyllis Robson, funcionario de los ferrocarriles británicos, a fotografiar, filmar o videograbar en área de esta división. Esta es una denuncia gravísima, atentatoria a la soberanía nacional, que nos llena de azoramiento, como seguramente azorado quedó el ministro frente a lo que yo denunciaba, porque estamos configurando un acto que da mucha tela para cortar. En primer lugar, ¿cómo es posible que altos funcionarios del Estado argentino efectúen una autorización de estas características a representantes del gobierno británico? En segundo lugar, porque casualmente en el área de la línea General Urquiza de ferrocarriles se podría estar configurando un hecho similar al que aconteció durante la presidencia de Juárez Celman. En aquella oportunidad también se desató un proceso especulativo muy similar al actual, que culminó con una enorme deuda externa. Y fíjese, por eso hablo de la línea General Urquiza, que el gobernador entrerriano de aquel entonces, el doctor Sabá Hernández, pagó la parte correspondiente de la deuda externa de su provincia entregando el ferrocarril central entrerriano a los acreedores británicos. Ahora, en la línea General Urquiza, hay un ramal altamente rentable, que es la línea Concordia-Posadas, que es la línea que vincula los ferrocarriles del Paraguay con los puertos ultramarinos del Uruguay, y que vincula además a los ferrocarriles con la represa de Salto Grande y con el puente ferrovial de Posadas de Encarnación, que le da a todo esto un valor estratégico y económico muy grande. Entonces yo pregunto, ¿no será que acá, con esta campaña y a cocollo de la tan proclamada privatización, estemos en las antesalas de una acción que tenga que ver con pagarle al Banco de Londres con algún ramal rentable de nuestros ferrocarriles? Yo dejé flotando esto en el aire y en el recinto porque es obligación y esto merece respuesta. Pero, por parte del gobierno argentino. Senador, discúlpeme, ¿sí? ¿Usted me podría fijar la fecha? Usted tiene allí... Abril 19 de 1988, Concordia. O sea que estamos hablando de ahora. Estamos hablando de ahora. Estamos hablando después de Malvinas. Hablando después de Malvinas. Como para el homenaje y para que nadie tenga dudas de esto. Esto es tremendo. Parece que hubiera toda una intención por parte de los británicos y que algún funcionario argentino descuidadamente, entre comillas, ha firmado algo que puede ser... yo voy a ser mucho más fuerte, mucho más... quizás más grave con lo que voy a decir, pero esto puede estar vinculado a traición a la patria, porque si usted está con un estado de guerra, no hay una cesación de hostilidades, no hay ninguna situación que lleve a suponer o a pensar de que tengamos relaciones con los británicos, mucho menos un funcionario de ferrocarriles, y mucho menos, supongo yo, el ministro de Obras y Servicios Públicos, más allá de aquella famosa vinculación que dice que tiene terraño con los ingleses, puede haber estado bancando o apañando esta circunstancia. Tiene razón, y por lo pronto yo lo que le comunico es de que hoy a la mañana, ya a las 8 de la mañana, he recibido por parte del fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones, el doctor Ricardo Molina, un pedido a fin de elevar todos los antecedentes del caso, cosa que ya he hecho durante la mañana de hoy, he entregado toda la documentación a la Fiscalía para que sea la Fiscalía, y además hoy voy a presentar un pedido de informes, para que sea la Fiscalía y el Poder Ejecutivo el que responda frente a este hecho que es lesivo a la soberanía nacional y que podría estar mostrando la punta del iceberg con respecto a esta campaña que en el marco de las privatizaciones puede significar dar pedazos de empresas rentables a grupos transnacionales. Perdóneme, Rubio, ¿qué edad tiene? Yo tengo 51 años. ¿Puede escuchar? Y esto va a significar entonces que lo que usted va a escuchar a continuación ya lo ha escuchado y lo ha vivido seguramente cuando ocurría. Le pido que preste atención. Y ahora, de acuerdo con lo anunciado, ha de dirigir un mensaje al pueblo congregado en la Plaza de Retiro la dignísima esposa del excelentísimo señor presidente de la Nación, doña María Eva Duarte de Perón. Atención, habla la señora de Perón. Mis queridos descamisados, con profunda emoción os traigo un mensaje del general Perón, que por haber sido intervenido quirúrgicamente esta mañana no ha podido estar presente en este magnífico acto, aunque espiritualmente y de corazón ha estado en todo instante. El general Perón, haciendo un esfuerzo extraordinario, os va a dirigir la palabra para llevar en su voz todo el amor que siente y profesa por sus queridos descamisados. La compañera Evita no ha podido estar presente con ustedes porque estaba velando el lecho del líder de los trabajadores, del general Perón. Pero podéis tener la seguridad que tanto el general como yo hemos estado presentes de corazón, espiritualmente, al lado de todos nuestros queridos descamisados, que son lo más grande que forjan la argentinidad. Descamisados míos, os mando un abrazo afectuoso de compañera de lucha y de compañera también de esta satisfacción argentina, en que hoy, gracias a nuestro líder, al general Perón, los argentinos podemos festejar la recuperación de los ferrocarriles que injustamente habían pasado al capital extranjero. Descamisados míos, no quiero entreteneros más porque el general Perón os va a decir unas palabras, pero podéis tener la seguridad que la compañera Evita vela el lecho del líder y todos los descamisados podéis estar tranquilos de que gracias a Dios el general Perón ha salido bien de este paso, pero que hasta el momento de ir a la sala de operaciones, con lágrimas en los ojos, me dijo, pobrecito a mis trabajadores que no podré estar presente y que me había hecho tanta ilusión de abrazarlos, aunque sea con la mirada, a esa masa magnífica que en todas las oportunidades me alienta en mi lucha y me reconforta de todos los sinsabores que se recogen a un jefe de Estado. Podéis tener la seguridad que el general Perón ha estado en todo instante con ustedes. Y es por eso que yo, desde su lecho de enfermo, quiero que os dirija la palabra para que lleve a todos los corazones de los descansados la tranquilidad que el líder, el general Perón, gracias a Dios, ha salido bien. Y que el líder pronto estará en la brecha trabajando por la felicidad y por la tranquilidad de todos los trabajadores argentinos. Os dejo mi corazón y ahora os va a dirigir la palabra el general. Ha sido la palabra de la señora esposa del excelentísimo señor presidente de la Nación, doña María Eva Duarte de Perón. Y ahora, haciendo un esfuerzo, va a dirigirles la palabra el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón, quien, como ya saben ustedes, se encuentra internado en un sanatorio de esta capital, donde fue operado esta mañana de urgencia de apendicitis. ¡Atención! Habla el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón. Buenas noches a todos. Yo les pido solamente que festejen esto, que nos ha costado mucho, y que estén esta noche muy alegres y muy felices. Hasta pronto. ¿Escuchó, Rubio? Un acto emotivo, emocionante. En aquella fecha yo le agradezco muchísimo, porque esto que suena en mis oídos como música celestial tiene que ver con actos de reivindicación soberana a los cuales estamos desacostumbrados, desgraciadamente. Yo espero de que en la Argentina podamos volver a imponer criterios que tengan que ver con reforzar la soberanía de la patria y no como ahora, que me veo obligado a denunciar en el recinto magno del Senado cosas que son lesivas al interés nacional. Bueno, esto pasó hace mucho tiempo, en el año 88. El ministro Terraño, que había nacido con su pensamiento casi en el nacionalismo, dirigía una revista que se llamaba Cuestionario, una buena revista, que fijaba esa posición. Después viajó a Europa, entró en contacto con las logias, se hizo pro-británico, y cuando regresó a la Argentina, el cambio había sido total en el pensamiento de lo que escribía a lo que empezaba a hacer. Al punto tal que nunca fue radical y después terminó presidiendo el comité de la Unión Cívica Radical. Bueno, Terraño fue el primero que trajo a la Argentina el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas. Por ese entonces, Carlos Menem se entera de que el gobierno de Alfonsín quería privatizar Aerolíneas, hace declaraciones. Nosotros teníamos en el estudio a todos los dirigentes de todos los gremios aeronáuticos, y dice, de ninguna manera esto se va a privatizar, nosotros vamos a defender la línea de bandera, estaba en campaña electoral, piensen ustedes, 88, es elegido en el 89, y a partir de allí, Menem hace un viaje a Europa. Después de pasar por Italia, al Italia le dice que Terraño tenía todo arreglado para venderle a los holandeses a las líneas argentinas y que al Italia quería participar de esa privatización. Y Menem se da cuenta de que había interés por quedarse con Aerolíneas. Y también se lo decían los españoles. Y finalmente, hace declaraciones en Italia que se iba a estudiar, y los dirigentes sindicales me llamaban a mí como si yo pudiera resolver el tema. Y entonces lo volvimos a ubicar a Menem, que estaba en Italia, para decir que una semana antes nos había dicho a nosotros y a los dirigentes de que no se iba a privatizar Aerolíneas Argentinas. Y él dijo, no se va a privatizar, pero hay mucha gente interesada, y mantuvo disfrazado, digamos, la postura. Ergo, Terraño no pudo privatizarla. Menem se la entregó al Reino de España, el Reino de España a una empresa privada, cuyos jefes hoy están presos en España por estafa, que entre otras cosas fueron los financistas del diario Crítica de La Nata. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Es la hora 6:46 minutos. Carbone. Hoy es el Día de los Jóvenes Empresarios. El Día Nacional del Joven Empresario se celebra todos los años el 19 de septiembre. Hoy se va a hacer un acto, como todos los años, en la Cámara de Diputados, con motivo de la fecha recordatoria sancionada a comienzos de julio del 2013 con la Ley 16.878. La norma coincidió con una iniciativa impulsada por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME, que estableció que cada 19 de septiembre se celebrara el Día Nacional del Joven Empresario. En el acto que se va a hacer el día de hoy, como siempre, van a participar legisladores y representantes de distintas entidades, entre ellas el titular de la Federación de Jóvenes Empresarios de CAME. Muy feliz día a todos los jóvenes empresarios, jóvenes emprendedores de la industria nacional, si es que existe todavía. Mañana 48 minutos. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El huracán María volvió a recuperar la fuerza de huracán después de dejar un desastre en la isla Dominica, que tiene unos 75.000 personas que allí habitan, que está bajo los dominios del pensamiento francés. Dijo el primer ministro de esa isla que todo lo que se compra con plata quedó absolutamente destruido. Ahora va rumbo a Puerto Rico, con una intensidad de 200 kilómetros por hora, va a tocar parte de Puerto Rico y también parte de las Islas Virgen. Dicen que es más fuerte que el Irma, así que atención con este tipo de huracanes. Las consecuencias de los huracanes son porque se calienta demasiado el agua, o sea, el agua de toda esa zona estuvo en 30, 33 grados, y las corrientes que vienen de África, de viento, toman contacto con esa agua tan caliente, se produce entonces esta cuestión ciclónica y la zona, que ya es habitual de huracanes, se va cada día profundizando en intensidad. El recalentamiento del planeta Tierra que está haciendo el ser humano es desastroso. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hoy hay fútbol por copas, vamos a la información. Así es, en el día de hoy se juega la revancha por la Copa Sudamericana, la llave entre Estudiantes de La Plata y Nacional de Paraguay. El partido de ida lo ganó el equipo guaraní por 1-0. Se juega a las 19:15 en el estadio Ciudad de la Plata. Dirige el brasileño Rafael Claus. Estudiantes va con Andújar, Sánchez, Junque, Campi y Dubarbier, Ferney, Otero, Braña, Damonte y Cristian Alemán, Lucas Melano y Mariano Pavone, dirigidos técnicamente por Gustavo Matosas. Por el equipo paraguayo, Nacional, Santiago Rojas, Bonet, Jaquet, Herminio Miranda y Rodrigo Rojo, Orsusa, Jonathan Santana, el argentino nacionalizado paraguayo, Argüello y Juan Manuel Salgueiro, José Ariel Núñez y Luis Caballero. El otro encuentro corresponde a nuestra Copa Argentina. Se va a disputar en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza desde las 21:10. Dirige Fernando Echenique. Independiente y Atlético Tucumán serán sus protagonistas por el rojo de Ariel Holland. Campaña, Jonás Gutiérrez, Franco, Tagliafico y Sánchez Miño, Diego Rodríguez, Serviti, Martín Benítez y Maxi Mesa, Ezequiel Barco y Leandro Fernández. Por Atlético Tucumán, Luchetti, Romat, Rafael García, Jonathan Cabral y Villagra, Barbona, Aliendro, Freitas y Gervasio Núñez, Echalar y Mauricio Alfonso, dirigidos técnicamente por Ricardo Zielinski. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. El general San Martín, un día como hoy de 1821, tomaba el fuerte del Callao. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hace dos años, en el 2015, terminaba en Miami el programa más largo de la televisión. Duró 53 años y el programa estuvo hecho por un chileno que se hacía llamar Don Francisco. Duró en la historia de la televisión, lo que para mí es un récord que no va a superar a nadie, 53 años en el aire ininterrumpidamente, y eran transmisiones de los sábados gigantes. Yo no sé si se habrá Mancera inspirado en él. Diego, ¿vos lo conociste a Don Francisco? ¿A quién? ¿A Don Francisco? ¿Al chileno de Miami? Sí, lo conocí. Bueno, y decime, Mancera, mira, me sale Mancera. Pipo Mancera, ¿se habrá inspirado en él? No, Pipo era muy superior intelectualmente. No, ya sé, pero digo, ¿se habrá inspirado como en él? Doctor, no creo, porque no era muy de su agrado el chileno este. Sí. No, pero no importa eso, pero digo, en el sistema de programa largo. Y ¿no? el programa largo se fueron casi simultáneos los que lo hicieron. Inclusive después lo copió Romay en Canal 9 cuando... Continuado. Con Sábados Continuados con Antonio Carrizo. Sí. Decime, este chileno, 53 años en el aire. Sí, lleva años, una cantidad de años impresionante. Bueno, hace dos años salió definitivamente del aire, hoy es el aniversario de eso, ¿no? Don Francisco, Don Francisco hacía un programa, qué sé yo, de entretenimiento, ¿no? Sí, era un Tinelli, porque era mucho más burdo que lo que hacía Pipo. Lo de Pipo él tenía más nivel. Más periodístico, sí. Más periodístico y más nivel. Pero era un tipo que lo que le gusta a los centroamericanos, era el ídolo de todos los centroamericanos y los chilenos, los peruanos, los bolivianos, los colombianos, se veía en toda América. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Enrique. Trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Enrique. El descenso de Argentina en la Copa Davis ha traído algunos coletazos. Uno de ellos sería la salida como capitán del equipo de Copa Davis de Daniel Orsanic, después de no haber anticipado, no haber informado justamente de algo que él sabía, que era la deserción de Juan Martín del Potro. Esto le complicó la vida al equipo argentino, porque no tuvo la chance de pasar con éxito la serie con Kazajistán, se fue al descenso. Bueno, esto lo costaría el cargo a Daniel Orsanic. No hay nombres para reemplazarlo, pero seguramente el próximo año Argentina, que puede tener como rivales en la instancia de zona americana de la Copa Davis a Barbados, Venezuela, Chile, Colombia, Dominicana o Ecuador, de ahí puede salir. No va a ser Brasil, porque Brasil también es cabeza de serie, por lo tanto no se puede cruzar con Argentina. Pero lo más importante en cuanto a la Copa Davis es que el año próximo Daniel Orsanic dejaría de ser el capitán del equipo argentino de Copa Davis, aunque no se iría de la Asociación Argentina de Tenis, que lo pondría en alguna que otra función. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, vamos a meternos con Diego Carbone. Quiero recordarles que el 25 de septiembre se va a efectuar una misa en la Catedral Metropolitana en recuerdo y en memoria de José Ignacio Rucci, al conmemorar su nuevo aniversario del asesinato. Don Osvaldo Sosa Cordero en el recuerdo. Nació el 6 de julio de 1906 en Concepción, cabecera del departamento Yaguareté Corá, en la provincia de Corrientes. Cuando era muy chiquito, la familia se radicó en Buenos Aires y en esta ciudad falleció el 19 de septiembre de 1986 a los 80 años. Fue una personalidad multifacética de la Argentina, considerado una de las máximas expresiones culturales de la provincia de Corrientes y uno de los grandes precursores de la música folclórica argentina, en especial la música litoraleña, aunque también compuso tangos, candombes y milonga. Fue músico, compositor, escritor, periodista, dramaturgo y dibujante. Escribió el libro Romancero Guaraní, donde se encuentra su conocido poema Corrientes tiene payé. Autor de más de 250 canciones, su tema más famoso es Anaí, que fue incluido en el repertorio a ser transmitido en las escuelas argentinas en 1943. Y lo recordamos con Anaí en la voz de una grande, la señora Ramona Galarza. Para ti, Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el agua. Verdan tus cueros en la flor rubí, defendiendo al diva tu indómita tribu, fuiste prisionera. Enterada muerte, ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera, y en tanto las llamas lo estaban quemando. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este 19 de septiembre, el pronóstico en la capital y alrededores marca cielo despejado, ligeramente nublado, con viento leve a moderado del noreste. La máxima para hoy, 24 grados. El huracán María azota a Puerto Rico y República Dominicana. Hay alerta máximo en esos dos lugares, 450 refugios en Puerto Rico, el estado asociado de los norteamericanos. una pelea en silencio entre el vicejefe de gabinete Quintana, uno de los accionistas de Pharmacity y los laboratorios. Quintana le instruye a Pharmacity para que se coloque en la provincia de Buenos Aires a los efectos de producir que la cadena, al controlar mayor porción del mercado, pueda fijar descuentos en la compra por granero de laboratorios, mientras que la venta individual que hacen a la farmacia de los laboratorios le permite aumentar 4 y 5 veces el precio, como han hecho últimamente. La verdad es que la provincia de Buenos Aires tiene una ley que no permite a las sociedades anónimas establecer ese tipo de cadenas, entonces habrá todo un debate en la provincia. Mientras tanto, el jefe del PAMI está de acuerdo en que Pharmacity se coloque en la provincia, en concordancia con Quintana. Esta lucha en silencio de miles de millones de pesos tiene por un lado a la cadena de Reamers, que hace la cabeza, que enfrenta a Pharmacity, y en el mientras tanto están cautivos los jubilados, los trabajadores y los que menos ganan en la permanente suba indiscriminada de los medicamentos, que el gobierno de Macri nunca controló y permitió que aumentaran las veces que se les ocurrió. La gobernadora Vidal muestra silencio sobre el tema, que seguramente será debatido en la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia, pero que ya llegó a la Corte en la provincia por reclamo de Pharmacity y por indicaciones del vicejefe de gobierno. En la base Vicecomodoro Marambio tenemos una temperatura de 18 grados bajo cero, la máxima será de 10 bajo cero, nubosidad variable, probables bancos de niebla y neblinas. Científicos argentinos que trabajan en Marambio descubrieron un pingüino enano de menos de 30 centímetros que tiene una antigüedad de 34 millones de años. Hallazgo científico de los argentinos antárticos. Confirmaron el sobrecimiento de Gómez Centurión y defienden el derecho de los periodistas a no revelar las fuentes de información tal cual lo cubre la Constitución Nacional. La Sala 2 de la Cámara Federal Penal porteña reivindicó el derecho de los periodistas a no revelar las fuentes de información y confirmó el sobrecimiento del administrador de aduana Juan José Gómez Centurión en una querella iniciada por el transportista Miguel Palotonio tras una investigación de el diario Clarín sobre la llamada mafia de los contenedores. Con el patrocinio de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmero, Palontoni había denunciado el año pasado a Gómez Centurión por la presunta comisión de delitos de violación del secreto y abuso de autoridad, falso testimonio y encubrimiento, pero el titular de aduana fue sobreseído por el juez Marcelo Martínez Giorgi en el fallo confirmado ahora por sus superiores de la Cámara Federal. Todo se habría iniciado con una investigación del periodista Matías Longoni, publicada en el Matutino, relacionada con la causa conocida como la mafia de los contenedores, la misma en la cual está preso Claudio Minichelli, el cuñado de Devido, a raíz de otra causa paralela relacionada con la mafia de los contenedores. Gómez Centurión fue separado preventivamente por Macri de su cargo y luego repuesto por el gobierno del presidente ingeniero. Mientras tanto, el Matutino había publicado que Pablo Antonio y sus dos hombres, Alejandro y Raúl, estaban vinculados a una empresa de transporte que traía mercadería importada desde China con falsos datos sobre el contenido y peso de los contenedores, y al ser detenidos en la aduana contaban con contactos suficientes para ingresar y la liberación conseguir los papeles a cambio de dinero. El contrabando a través de esa situación fue denunciado, y además cuando le pidieron las fuentes de información el periodista obviamente se negó a darlas como corresponde por mandato de la Constitución Nacional, que nos protege en el derecho de reservar nuestras fuentes de información. El deporte por Belgrano. Se confirmaron los horarios y días para la cuarta fecha del fútbol de primera división. El viernes 19:05 se abre esta jornada con el encuentro que van a disputar en Córdoba Belgrano y Tigre, y las 21:05 en Paraná Patronato recibe Atlético Tucumán. Dos partidos se van a jugar a las 14:05 del sábado en Parque de los Patricios, Huracán Unión, y en Sarandí, Arsenal Temperley. 16:05 en San Martín, Chacarita recibe a Talleres de Córdoba. 18:05 en el José Amalfitani, Vélez enfrenta a Boca. Y 20:05 en Mendoza, Godoy Cruz Independiente. El domingo a las 11:05 juegan en Santa Fe, Colón Defensa y Justicia. 14:05 en Bahía Blanca, Olimpo Gimnasia y Grima La Plata. 16:05 en Rosario Central con Banfield. 18:05 en el Monumental River Argentino Junior. 20:05 en Avellaneda, en el Presidente Perón Racing San Martín de San Juan. El lunes 25 se completa la fecha. A las 19:05 juegan en el sur Lanús, Newell's Old Boys de Rosario, y 21:05 en La Plata Estudiantes San Lorenzo de Almagro. En tenis, en el ATP 250 de San Petersburgo, rápida eliminación de nuestro compatriota Horacio Ceballos. Cayó ante el chipriota Marcos Baghdatis por 7-5 y 6-4. Por este mismo torneo juega hoy Guido Pela enfrentando al serbio Dusan Lajovic. En tanto, mañana en el ATP 250 de Metz, Francia, va a debutar Nicolás Kicker enfrentando al alemán Yannick Madden. En el básquetbol comienza la temporada fuerte de este deporte. Se larga la Liga Nacional, donde San Lorenzo va a tener que defender su bicampeonato. El día miércoles 20 se inicia todo a las 22. La franquicia, nueva franquicia, Salta Básquet, que tomó el lugar de Libertad de Sunchales, se enfrenta a Atenas de Córdoba. El día jueves 21 a las 20, Boca Ferrocarril Oeste. 21 horas, Argentino de Junín, Quilmes de Mar del Plata. 21:30, San Martín de Corrientes, La Unión de Formosa. Y a las 22, Quimsa de Santiago del Estero, Instituto de Córdoba. En tanto, el día viernes a las 20, debuta el campeón San Lorenzo frente a Obras Sanitarias. A las 21 lo harán Gimnasia de Comodoro Peñarol de Mar del Plata. Y 21:30, Comunicaciones de Mercedes ante Estudiantes de Concordia. En tanto, en boxeo, el próximo viernes 22 se va a llevar a cabo en el Club El Porvenir de Quilmes la velada boxística denominada Noche de Reencuentro. Allí, en la pelea estelar, se va a presentar el medio pesado paraguayo radicado en Quilmes, Isidro Ranoni Prieto, quien va a cruzar guantes con el actual campeón argentino de los supermedianos, el pampeano Martín Fidel Ríos. En este combate no estará en juego el título que posee nuestro compatriota Martín Ríos. 9 minutos han pasado de la hora 7, trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto, sin novedad, todos a horario. La modificación para que los inquilinos en la capital federal no paguen comisiones a las inmobiliarias y que la paguen los propietarios trae una serie de movilizaciones de los empresarios de la industria inmobiliaria que piensan marchar hacia la residencia de Olivo y también protestar en otros lugares porque consideran que es un ataque directo a su trabajo. El tema es que para alquilar en la actualidad se pide un mes de depósito para el propietario y otro mes de comisión para las inmobiliarias. Ahora los propietarios van a aumentar sí o sí los alquileres porque deberán cobrar ellos lo que le tienen que pagar de comisión a las inmobiliarias, pero a su vez la inmobiliaria no recibiría la plata toda junta, y si se la pide toda junta al propietario, o sea que el propietario el primer mes se lo tendría que dejar porque le consiguió el cliente a la inmobiliaria, de todas formas aumentarían los alquileres y muchas casas se sacarían del alquiler y se pasarían a la venta porque las propias inmobiliarias se negarían a ofrecerla. Todo un tema muy conflictivo que no se sabe cómo va a terminar. De cualquier manera, hay movilizaciones de los intermediarios, es decir, de las inmobiliarias, porque dicen que afectan a una enorme cantidad de trabajadores que compran, venden y alquilan propiedades. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Con relación a esta noticia, el tema gira en torno a las políticas no realizadas por las distintas administraciones del Estado desde el regreso de la democracia. Es decir, la cantidad de viviendas que hacen falta no existen, no están, y hay un montón de cantidad de viviendas ociosas. Y todo esto tiene que ver con un sistema muy complejo. Primero, por la cantidad de gente que se viene a los centros principales urbanos, tanto sea Buenos Aires como las grandes capitales, porque claro, no encuentran desarrollo en los pueblos, no hay trabajo, la gente migra, prefiere vivir a veces en una villa de una gran ciudad que en el medio del campo, porque no tienen las posibilidades de realizarse, o en el medio de sus pueblos. Y esta migración se empezó a producir otra vez con el regreso de la democracia. En la época de Perón no había villas, había conventillos que se fueron lentamente terminando. En el 55 aparecieron las villas. Después de esto, los militares en distintos turnos barrían con las villas, las sacaban por la fuerza y se las llevaban. Las últimas las hicieron antes del Mundial 78. Y después, cuando llegó Alfonsín, apareció otra vez el desarrollo y ocupación de tierras. Y la verdad que el problema central es que un país como el nuestro, que tiene grandes extensiones de tierra y una mala distribución geopolíticamente hablando de la población argentina, tiene que ver con que tenemos fronteras sin habitarse, riquezas nuestras sin habitantes, y todos en los centros urbanos. Yo le preguntaría a los porteños qué produce Buenos Aires, y todos se van a decir gastos, porque no produce, porque las grandes fábricas ya se han ido de la capital y ya no tiene ingresos reales. Es decir, es una ciudad que produce más gasto que ingresos. ¿Qué produce Buenos Aires? Gran parte del PBI, sin embargo no le corresponde la coparticipación, porque todo está en el gran desequilibrio. Entonces, como no hay un plan de viviendas en serio, como no existen posibilidades de que la gente acceda a la vivienda, porque hay un 34% de gente pobre, más los que están en la línea de indigencia, más los que viven en la calle, más los que viven del subsidio, es decir, una realidad argentina que hay que entender, que ocupa más de casi 40% de personas. Entonces, si eso no se toma desde el punto de vista social y no se toma una distribución de tierras para hacer viviendas donde corresponde, pero no viviendas transparentes que sopla el viento y se caen, como las que se estuvieron construyendo, sino viviendas como las que se hacían antiguamente. Hoy usted puede pasar por los barrios de los que hacía Perón para los obreros, en Barrio Saavedra, en Ciudad Evita, donde usted quiera, puede pasar, todavía están los chalets con pared de 30. Obviamente, ya no se edifica más así, pero están en pie, casas y chalets dignos para que la gente viva. No cuchitriles sin agua, no paredes que se caen, no techos que se hunden paralelamente con el cimiento que no se hizo. Es decir, la estafa en la vivienda pública del Estado también está bajo investigación de un montón de gente que mal administró los bienes del Estado. Entonces, no hay plan de vivienda, serio, cierto. No existe redistribución de la sociedad argentina. Es decir, no se crean fuentes de trabajo en los lugares para que la gente no emigre, para que el chaqueño se quede en el Chaco, el jujeño en Jujuy, el rosarino en Rosario. Es decir, para que no tengan que venir a las grandes urbes en la búsqueda de soluciones. Entonces, este es un problema muy serio que el propio Papa ha tomado como bandera internacional cuando habla de pan, de techo y trabajo. Es decir, cuando él está hablando de tres cosas que son elementales, que la gente pueda comer, que tenga tierra y que tenga trabajo. Es decir, el techo, la tierra y el trabajo son cosas dignas que van paralelamente. No hay que regalar nada. Hay que generar fuentes de trabajo, porque gobernar es crear trabajo. Y como no se gobierna bien desde que volvió la democracia hasta la fecha, como no se gobierna socialmente, como no se piensa como se pensó en los años más felices, la Argentina hoy tiene déficit, enfrentamiento y situaciones como esta que hablábamos por la ley de alquiler. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. El 19 de septiembre de 1968 moría John William Cook. Había nacido en la ciudad de La Plata el 14 de noviembre de 1919. Fue una de las figuras destacadas de la política argentina. Había nacido en una familia de intensa tradición política. Cook militó desde sus años universitarios mientras estudiaba Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, formando parte de los jóvenes de la Unión Universitaria Intransigente. En esa época se aproximó a las ideas de Forja y se recibió de abogado en 1943. Fue electo diputado por el peronismo con tan solo 25 años para el periodo 1946-1952. En el Congreso fue presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, de la Comisión Redactora del Código Aeronáutico y de la Comisión de Protección de los Derechos Intelectuales. En el ámbito universitario fue profesor titular de Economía Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires y entre el 46 y el 55 se convirtió en uno de los primeros organizadores posteriormente de las guerrillas argentinas. Murió de cáncer en 1968 en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires. Después de 1955, cuando Perón debió exiliarse a causa de la Revolución Fusiladora, designó a John William Cook como su representante en la Argentina y se convirtió Cook en el principal líder de la resistencia peronista entre el 55 y el 59. Perón escribió una carta en la que decía al doctor John William Cook: por la presente autorizo al compañero doctor John William Cook, actualmente preso por cumplir con su deber de peronista, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. En ese concepto, su decisión será mi decisión y su palabra la mía. En él reconozco al único jefe que tiene mi mandato para presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero, y sus decisiones tienen el mismo valor que las mías. En caso de fallecimiento, delego en el doctor Don John William Cook el mando del movimiento. Firmado en Caracas a 2 días de noviembre del 56. Pero Cook consideraba que el peronismo debía transformarse en un movimiento revolucionario con tres estrategias insurreccionales para lograr la toma del poder. No, lo que pasa es que él estaba contagiado por la Revolución Cubana. Exacto, y viajó a Cuba además. No, y lo quería convencer a Perón que participara de eso, se fuera a exiliar a Cuba y demás, y Perón terminó diciendo John William Cook es más castrista que peronista, y a partir de ahí Perón dijo: mi único heredero es el pueblo, ¿no? Exactamente, y ahí fue donde ese giro de John William Cook hacia una izquierda radicalizada puso distancia a la relación con Perón, que no veía con agrado este llamamiento a la lucha armada que hacía Cook. Y Perón, que no quería que se derramara la sangre del pueblo trabajador en la Argentina, no podía apoyar estas ideas de la lucha armada, como hizo con todos los muchachos a los que le decía que no había que luchar y no le hacían caso. Pero la historia quiso lo contrario, y a la muerte de Perón mucha sangre corrió en la Argentina por estos muchachos que nunca entendieron que la lucha armada no conduce a nada. No, bueno, a ver, yo creo que también se alentó desde el exilio, cuando se cerraron todas las posibilidades democráticas en la Argentina. Bueno, el pueblo tiene que expresarse de alguna manera y tiene que buscar de algún lado. La resistencia peronista tiene dos etapas. La primera etapa de los jóvenes que ni siquiera conocían un arma, que conocieron un arma mucho tiempo después, y la verdad, la juventud del 70, que ya estaba muy radicalizada y que tenía gran influencia de la Revolución Cubana, no solamente de eso, sino de todas las cosas que estaban pasando en el mundo. Ahora, hay dos hechos que son centrales. Es decir, vos no podés mantener en un país tan extenso como la Argentina guerrilla urbana, y mucho menos podés mantener la guerrilla tipo Sierra Maestra, como alguna vez pretendió leer cuando quería ser liberado Tucumán. Una cosa es Cuba, que es un pañuelo. Claro, entonces, claro, pero una, claro, y tardaron unos cuantos años, ¿no? Y te tocó, llevó más de 10 años. Por eso, entonces no es tan simple. Y mirá lo que pasó en 50 años de muerte en Colombia, y finalmente tuvieron que decir, es imposible, porque es un país muy grande también. Y sí. Entonces, no es todo tan fácil, ni tan difícil. Lo que es cierto es que el rey de Cook ocupó una etapa muy buena, hasta que llegó a creer que, bueno, que todo pasaba por las armas. Yo recuerdo que, porque tengo parte de la documentación del mayor Vicente, que era el enlace de Perón en Uruguay, en aquella época de Cook, que le mandaba cartas a Vicente diciéndole, yo deposité todo en Cook, pero hay que vigilarlo, porque este muchacho está más cerca de Fidel que de nosotros, ¿no? Es decir, él empezó a darse cuenta que ya los movimientos que hacía el bebé Cook era más para el otro lado. Había girado a la izquierda totalmente. Y además había hecho una observación, pero dice, lo mataron a Cienfuegos, que era otro de los comandantes de la Revolución Cubana, sí, porque era nacionalista, dice Perón, ¿no? Como indicando, dice, bueno, Cuba se va para cualquier otro lado que no tiene nada que ver con nuestra posición. Y efectivamente, se había ido para el lado de Rusia, ¿no? Sí, había cambiado totalmente, pese a que Fidel cuando asumió lo primero que hizo fue ir a hablar a Naciones Unidas en Estados Unidos, después se dio vuelta. Que no era comunista, decían. Y en ese momento no era comunista. Porque la CIA financió la Revolución Cubana. Exacto. Lo usó Batista hasta que pudo y después dijo, bueno, vamos a sacarlo. Se lo querían sacar de encima y bancaron el golpe de Fidel. Sí, sí. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. A propósito, la CIA cumplió 70 años y entre otras cosas volvió el gobierno de Salvador Allende, estuvo vinculada aquí y tuvo muchachos que justamente habían estado en la guerrilla como confesores después en su regreso y arreglaron y acordaron. Entre ellos, lo puedo nombrar porque ya no está vivo, el loco Galimberti, que terminó arreglando con la CIA, ¿no? Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Vamos a la información deportiva. Se viene la tercera ronda de la Copa de Inglaterra. En el día de hoy, el Tottenham Hotspur, el equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino, que no va a tener la presencia de otro compatriota, Eric Lamela, va a enfrentar al Barnsley de la segunda división del fútbol británico a la hora 16 de nuestro país. En otros partidos, Swansea, donde juega Federico Fernández, va a jugar ante el Reading, y Crystal Palace va a enfrentar al Huddersfield. Se completa la jornada con los encuentros entre Leicester City y Liverpool, Brentford frente a Norwich City, Wolverhampton ante Bristol Rovers, Burnley frente a Leeds United, Aston Villa ante Middlesbrough, West Ham frente al Bolton y Bournemouth frente al Brighton. Esto es la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Sin cambiar el macho. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Michetti pidió un mundo integrado que vincule las economías con equidad. La vicepresidenta compartió una cena con el loco Trump para hablar sobre Venezuela. El secretario general de Naciones Unidas agradeció a la Argentina su contribución en las operaciones de paz. Bueno, a ver, esto de pedir un mundo integrado que vincule las economías con equidad. Primero, las economías con equidad nunca existieron, siempre existieron quienes manejaron y distribuyeron las riquezas y las ganancias y los que administraron la usura. Es decir, hay una raza de banqueros, que son chupasangres, que son los que administran y manejan las decisiones, financian guerras, arman conflictos, porque ellos viven de la especulación. Bueno, todo esto indica que esa economía que sueña o piensa Michetti no existe, porque en este momento, si los chinos quisieran ejecutar la deuda externa norteamericana, habría un escándalo mundial, porque tienen todo. La mayor cantidad de deuda norteamericana la tienen los chinos. O sea, si tuviéramos que tomar como potencia mundial económica, China está primero que Estados Unidos en este momento, porque además son tenedores de la propia deuda externa. Por otro lado, el avance de los chinos en sociedad con los rusos en el Ártico y ahora con alguna proyección que también van a aparecer por la Antártida, se los aviso, los chinos, hace que ellos estén imaginando y pensando el mundo que les va a tocar vivir, donde para 1.500 millones que son ahora, y no sé, 3.000 millones que podrán ser en unos años, necesitan espacio físico, territorio que tenga agua potable y que no esté contaminado. Por supuesto que están buscando lugares en el mundo y que la Argentina ofrece para esto un refugio fenomenal. En el mientras tanto, los norteamericanos se dieron cuenta de esta maniobra china y están hoy por hoy negociando con el gobierno de Macri presencia de tropas norteamericanas en el territorio argentino. Es decir, Cristina generosamente regaló una base en Neuquén a los chinos, ahora Macri regala generosamente una base a los norteamericanos, y los argentinos no nos enteramos, no sabemos, porque todo siempre viene disfrazado. Vamos a preguntarle cuando le toque el turno a Ricardo Fierro para ver si tiene alguna información sobre este tema de los norteamericanos en la Argentina. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Diego. El 19 de septiembre de 1946 se promulga la ley de prórroga de los arrendamientos rurales. El pequeño productor se veía protegido y beneficiado por la seguridad de la ley contractual. El general Perón establece por ley la prórroga de los arrendamientos agrícolas, explotaciones tamberas y tierras de pastoreo, y la mayor prolijidad evidenciada en la formalización de los contratos apuntaba al cumplimiento de los objetivos que habían motivado la creación de la división de arrendamientos y aparcerías rurales. Conocer el funcionamiento del sistema de arrendamientos para poder dar soluciones armónicas y permanentes a los conflictos emergentes entre propietarios y arrendatarios, de modo que no se lesionen los intereses igualmente respetables de ambas partes ni traben su desenvolvimiento económico. Pero sobre todo se buscaba resolver un problema inmediato y coyuntural: la expulsión de arrendatarios que las adversas condiciones de la producción agrícola en el mercado mundial estaban provocando, por lo cual se prorrogaban los contratos y se rebajaban y congelaban sus cánones. En la práctica, la aplicación de estas disposiciones se tradujo en un notable incremento del número de contratos celebrados en los juzgados de paz de cada una de las localidades seleccionadas, muchos de los cuales no eran sino formalizar y legalizar los acuerdos verbales previos con una antigüedad de hasta 20 años. El nuevo decreto enfatizaba el rol supervisor del Estado, ya presente en la ley 11.627, estableciendo sanciones concretas para cada una de las partes involucradas en caso de incumplimiento de las disposiciones legales. Así, el locador que se negaba a formalizar su contrato por escrito era penalizado con una multa igual a la mitad del precio anual del arrendamiento, con el riesgo implícito de que el contrato fuese diseñado por la división de arrendamientos y aparcerías rurales. Y en cambio, era el locatario quien manifestaba la negativa, perdía sus derechos como tal a continuar ocupando el predio. También era penalizada la omisión de inscripción del contrato en el Ministerio de Agricultura, tanto al locator como al funcionario público encargado del trámite podrían ser multados, a lo que se sumaban las acciones disciplinarias contra este último. De ahí que la masiva firma de contratos a partir de esa fecha puede ser explicada como consecuencia, por un lado, de la creciente supervisión del Estado y de la mayor responsabilidad y poder de policía que le se otorgó a las autoridades judiciales, y por otra, que se convirtieron en condición necesaria para el acceso a créditos agrarios y de colonización, así como los restantes beneficios de la nueva legislación. Además, el decreto está debidamente reglamentado, con lo cual quedaba anulado uno de los argumentos de que habían valido los jueces de paz para resistir la aplicación de leyes anteriores, como la 11.170/21, que por otra parte, en el caso de los propietarios, no habían podido recuperar tempranamente la tenencia de sus predios. La formalización de los contratos era una estrategia válida para recuperar la misma en menor tiempo posible, teniendo en cuenta que la legislación se inicia con un carácter estrictamente de emergencia. Por último, en los contratos se especificaba las obligaciones contraídas por cada una de las partes. Esto marcó un punto de inflexión al respecto de la medida que obligó a detallar con precisión los derechos y deberes de cada una de las partes contratantes, al tiempo que flexibilizó notablemente las obligaciones de los arrendatarios. Al respecto, las cláusulas más comúnmente detalladas en los contratos eran las referidas al combate de las malezas y plagas de la agricultura, la prohibición del subarriendo o cesión del predio arrendado, el derecho del locador a revisar de vez en cuando la propiedad cuando quisiera y del locatario a recibir indemnización por las mejoras realizadas. Esta legislación vino más a dar forma legal a una realidad ya vigente en las relaciones contractuales, las cuales impedían las negociaciones leoninas y marcaba importantes diferencias respecto a la realidad vigente en la zona norte de la provincia, así como en algunos predios de la zona triguera. Una ley que daba tranquilidad a ambas partes, al locatario y al locador, y que impedía las cláusulas leoninas merced al control del estadio. Otro de los grandes logros de los gobiernos del general Perón. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hermoso día en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a meternos en el deporte. ¿Qué tenemos? Tenemos que se disputó la quinta jornada de la Liga de Honor Caballeros en el handball metropolitano en la República Argentina, que registró estos resultados. La Universidad de Luján le ganó a Colegio Ward 35-29, Municipalidad de Vicente López 25, Asociación Alemana de Quilmes 36, Defensa y Justicia perdió con Bartolomé Mitre 25-21, Ferro 32, Cedalo 25, Manuel Dorrego 20, River 19, Nuestra Señora de Luján 32, Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester 37. Las posiciones las encabeza Universidad de Luján con 15, Ferro, Manuel Dorrego, Sociedad Alemana de Villa Ballester y Bartolomé Mitre están con 13 puntos. En la Liga de Honor Damas, la quinta fecha registró estos resultados. Vélez le ganó como visitante a la Universidad de Luján 22-16, Municipalidad de Vicente López 28, Lanús 29, Cid de Moreno 30, Estudiantes de La Plata 29, Sideco 28, Bartolomé Mitre 22, Ferro perdió ante Cedalo como local 26-24, Manuel Dorrego 23, Mariano Acosta 21 y Nuestra Señora de Luján 27, Argentinos Junior 19. Las posiciones las encabeza Lanús con 15, Sideco está con 14 y Cid de Moreno está con 12 en los primeros lugares. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Escuchen el pensamiento que se vincula al cipayismo del ministro de Economía del país, que ahora se llama ministro de Hacienda. Bueno, Nicolás Dujón dijo que los funcionarios tienen derecho a tener su dinero en el exterior. Sí, claro, derecho tienen, todos tienen derecho a tener la plata donde se les ocurra. Ahora, no se puede decir, hagan una inversión en la Argentina y el que lo está diciendo tiene su plata afuera. Porque entonces los que tienen que venir a invertir dicen, ¿y por qué no lo invierte él? No debe ser tan bueno como nos ofrecen. Entonces, allí empieza todo un circuito de explicaciones. El ministro de Hacienda dijo que la polémica desatada la semana atrás por este tema responde a la mala fe de los dirigentes políticos de la oposición, que lo cuestionan sin aclarar que la declaración jurada de que hablan era de diciembre del 16, cuando él no era ministro. Está bien, pero no la trajo la plata, ¿eh? Esto es como cuando Cristina le dijo a Víctor Hugo que convirtiera los dólares, ¿se acuerdan? públicamente. Hay que convertir los dólares en pesos. ¿Se acuerdan eso? Bueno, pero ya no los convirtió. Sigamos. Porque me parece que vivimos con una amnesia de memoria, ¿no? El funcionario dijo que la polémica desatada semanas atrás por este tema responde a la mala fe de los dirigentes políticos de la oposición que lo cuestionan sin aclarar que su declaración jurada de la que se está hablando es de diciembre del 16. ¿Y? Estamos en el 17. ¿Y qué tiene que ver eso? Que no era ministro. ¿Pero la trajo la plata? No, no la trajo. Bueno, en mi caso, estando en el exterior, está en el 90% invertido en activos argentinos. A ver cómo es esto. El jefe de Hacienda dijo que su patrimonio está en un banco del exterior, pero invertido en acciones de empresas argentinas y bonos de la deuda soberana. Bueno. Es más grave todavía. Que no aclare más porque oscurece. O sea, el ministro de Hacienda compra bonos que emite el gobierno de deuda. Es fenomenal. La verdad es fenomenal. De este gobierno, del anterior, de lo mismo. En mi caso, está en el exterior y está en un 90% invertido en acciones argentinas. Escuchen bien esto. El jefe de Hacienda dijo que su patrimonio está en el banco del exterior, invertido en acciones de empresas argentinas y bonos de la deuda soberana, o sea, la deuda externa de Argentina. Porque realmente confía en este proceso. Esto es más grave todavía, porque son los bonos propios los que emitió el gobierno actual. O sea, es increíble, ¿no?, como los funcionarios de Macri hacen el doble juego, ¿no?, la seocracia. Hacen negocios particulares con decisiones del Estado. Yo creo que van a terminar todos en la justicia cuando se vayan de gobierno. Además, considero que la Argentina ofrece hoy enormes oportunidades para la inversión directa y para quienes vienen a invertir en activos financieros. Pero, ¿ustedes creen que de verdad, cuando un funcionario compra los propios bonos de deuda que invierte, que todo el mundo sabe que si los compra es porque va a hacer un negocio y no se los va a tener, no es porque confía en esos bonos que metió en el mercado, porque no es cierto eso, sino porque los va a revender, se los va a sacar de encima en el momento que él tenga la información que hay que sacárselo de encima? ¿Y qué piensa? ¿Que con esto va a engañar a la gente que quiere invertir? No se puede creer, ¿eh? Duhovne aclaró que no quiere opinar sobre cada una de las declaraciones juradas de los funcionarios del gabinete, pero indicó que hay quienes pueden pensar que pueden pensar inclusive siendo funcionarios que pueden estar más expuestos en Argentina. Así defendió de tener su dinero invertido en activos esencialmente argentinos. Bueno, ahora lo que tienen que hacer los legisladores es pedirle, por favor, para saber en qué bonos de la deuda compró el ministro de Hacienda, que es incompatible con su labor, porque yo creo que esto es un escándalo. Sinceramente creo que es un escándalo. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio y la pregunta es, ¿qué piensan ustedes sobre el ministro de Hacienda que tiene sus activos en el exterior, según dice él, comprando bonos de la deuda externa? Está hecha la pregunta. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día. ¿Quién es? Alfredo Quilmes. Sí, cuéntame, ¿qué piensa del ministro de Hacienda? Mire, yo quería hacer público una situación que pasa acá en Quilmes, en la municipalidad. Nosotros tenemos la escritura hecha hace 8 años para estar mi escritura por el plan Pierri. Fue a La Plata y todo, yo, y la señora Susana Navarro del segundo piso de municipalidad. Bueno, pero eso es otro tema, la pregunta que le estoy haciendo es concreta. Usted me tiene que opinar ahora, porque no es tema libre, tiene que opinar sobre lo que le pregunté. No escuché, Miguel, disculpe. Bueno, hasta luego. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Lo que decía el señor es que están esperando las escrituras de la famosa ley Pierri, que ocurrió en la época de Menem, que le dio tenencias de tierras fiscales a la gente, y todavía no están escriturados. ¿Quién es? Sí, José de Tuyango, buen día. ¿Qué piensa del ministro de Hacienda? Me da la impresión de que nos están cargando directamente, son demasiado cínicos. Es grave, ¿no? Es de terror. Una cosita chiquitita para el señor Diego Carbone. No, de resistencia. No, hasta luego. Jorge Vidal. Acostúmbrense a tener orden. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Cuénteme. Bueno, lo escucho un poco bajo. El señor Duhovne, la verdad que no tienen cara estos tipos, porque es lo mismo que hicieron con el dólar futuro. Los mismos funcionarios la arman y hacen el negocio ellos mismos. O sea, lo mismo que en su momento confesó Melconian, antes que se pagara esa cifra catastrófica. Pero yo digo, él piensa que con estas declaraciones aclaró, yo creo que oscureció todo, ¿no? Pero el tipo habla de inversión financiera, comprar bonos de deuda, especular en la bicicleta financiera con Lebac, mantiene el dólar fijo para llegar al plazo y después hacer la diferencia en dólares. Pero la pregunta es, ¿por qué puede un funcionario decir que tiene sus activos en el exterior y después agregar, creyendo que con eso aclara algo, que ha comprado los bonos que el propio gobierno emite? Eso es gravísimo. Eso lo dicen para tener la impunidad, porque nadie le va a cuestionar, los grandes medios, nadie le va a cuestionar eso que dice. Entonces el silencio otorga, la gente cree que eso es correcto. Quieren hacerle creer a la gente que eso es correcto. Entonces el presidente dice que no blanquea, pero lo manda a blanquear a Caputo, a Midwin, que es... No, algo más grave, por un decreto modificó una ley. Sí, aparte, pero él no figura como gran blanqueador, son solo 100 millones. No, pero el hermano blanqueó 60 millones de golpes. El hermano, pero Midlin, que es socio de Lewis, es el actual representante de la empresa IEXA y participa como representante del presidente en todos los negocios, los grandes negocios que tienen que ver desde la low cost hasta las transportadoras de gas, todo tipo de emprendimiento. Bueno, me alegro que usted esté informado, hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién es? Antonio de Lanús. Hola. ¿Sí, quién es? Antonio de Lanús. Sí, Antonio, ¿qué piensa el ministro de Hacienda? Que traiga su plata a él y todos los demás. Y todos los que se fueron anteriores. Porque todos tienen la plata afuera. Ahora, yo pregunto, ¿no? Sí. La gente puede tener derecho a tener la plata donde quiere. No, pero que inviertan acá en la Argentina. Pero cuando es funcionario, no. Exactamente. Porque si usted como funcionario me está diciendo a mí que yo tengo que hacer los deberes, dejar la plata aquí, creer en el país, creer en un sistema, y la tengo afuera, y además compro los bonos del endeudamiento, es complicado, ¿no? Que traigan todos los que se fueron, los otros también, ministros de Economía. Sí, claro. ¿Eh? Bueno, pero en su momento, cuando dijeron que había que pasar todos a peso, le hicieron que algunos pasaran a peso, pero ellos no lo pasaron a peso. En dólar. Sí, claro. Seguro. Sí, bueno, señor. Hasta luego, señor. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Y entonces? Miguel. Yo, como tengo envidia y admiración por todo aquel que se jugó por sus ideales, hoy le quiero rendir un homenaje al querido Bebe Cook. Miguel, como todo tiene que ver con todo, y no hay nada nuevo bajo el sol, me estaba acordando que en el 33, en 1933, Scalabrini Ortiz ya nos decía que el pueblo analiza azorado su realidad y verifica que sus dirigentes han colocado a la República en condición de factoría. En el año 33 lo dijo. ¿Ahora lo escribió? Pero ante ese estado de espíritu popular... Pero usted escuchó la nota con Rubeo, que tiene del año 88. ¿Sabe por qué lo llamo? Ya estábamos en el mismo tema, y si tuviéramos la posibilidad de ir al siglo anterior, sería lo mismo. Lo llamé fundamentalmente porque, además de escuchar Revista, además de escuchar a Romero, dije, no hay nada nuevo bajo el sol. Nada. Simplemente uno le pasa estas cosas para documentar que venimos repitiendo lo mismo y que cada tanto aparece uno que lo hace más abiertamente, ¿no? Puedo acordar las palabras de Scalabrini cuando caminó por la plaza aquel 17 de octubre. Él dijo, era el subsuelo de la patria sublevada, eran los hombres que están solos y esperan, y que esperan e inician sus tareas de reivindicación. Llegaban de todas partes, de los talleres metalúrgicos de Avellaneda, de las fábricas textiles de Villa Martelli, y así seguía escribiendo su pensamiento, y le doy un dato. La CGT decretaba el paro, ¿sabe cuándo? ¿Cuándo? El 18 de octubre. Claro. Chao. Chao, un abrazo. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién está, niña? Hola, buen día. Buenos días, Fernanda de Vicente López le habla. ¿Qué dice, Fernanda? La escucho lejos. Ah, bueno. Subir un poco la señora, sí. A ver, ¿me escucha bien? Sí. Bueno, respecto a Duchovne, un mamarracho espantoso, que no se esperaba otra cosa de todo el gabinete del presidente ingeniero. Claro, pero una cosa es que lo hagan y que uno lo descubra, que lo ¡cara dura! No, y otra cosa es que digan que creen en el país, ¿no? No, pero ¿quién le cree? Perdón, ¿alguien le cree? Yo creo que mucha gente. Yo creo que esa mucha gente le falla algo en la cabeza, porque no se puede creer que este señor, no quiero decir tipo que es muy despectivo, cree en el país. La verdad que no. Duchovne. No, un mamarracho. Y pues no entiendo por qué le creen. La plata porque, era. Porque lo acabo de decir un oyente anterior, porque los grandes medios muestran esto como un gesto de confianza de los propios que gobiernan, y efectivamente, como no lo instalan, la gente termina pensando que está bien. Los grandes medios también están llenos de dinero y lucran. Claro, por eso le pido a los oyentes, cuando hacemos una pregunta concreta, que contesten la pregunta, porque también ahí descubrimos el grado de importancia que le dan a los temas, porque si no, si hablan siempre de cualquier cosa y de los pajaritos de colores, estos temas no los abordamos. Uh-huh. ¿No? Exacto. Chao, señora. Adiós. ¿Quién está? Hola, de Renzi. Pablo le habla de Devoto. Sí. ¿Cómo anda usted? ¿Qué opino? Opino unas sabias palabras que acaba de decir usted hace un ratito. Estos tipos, cuando terminen el gobierno, van todos presos. No sé si, no, preso no, porque en la Argentina preso no va nadie, pero van a la justicia todos. ¿Sí? Seguro, es una vergüenza, nunca existió esto. 100 años, una deuda, ¿quién la va a pagar? ¿Mis tataranietos? No, siempre existió, ese es el tema. Lamentablemente siempre existió, y salvo algunos años de estabilidad nacional, siempre hubo quienes trabajaron para afuera. La verdad que es vergonzoso. No soy peronista, pero admiro lo que fue el gobierno de Perón. Admiro a Eva como la madre de la patria, como San Martín es el padre. Todavía tiene oportunidad de serlo, ¿eh? Claro, hay cariño. Adiós. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622. Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Carbone. Hoy es el Día Nacional de las Personas con Sordera, el Día Nacional del Sordo. El 19 de septiembre se conmemora por motivo del Congreso Nacional Argentino, que sancionó una ley que ordenaba la creación de un Instituto Nacional para Sordomudos, que se constituyó en la primera escuela para sordos de nuestro país. Registró en este orden la decisión política que se orientó hacia una filosofía dogmática en la educación especial para sordos, el oralismo que acarrió severas restricciones impuestas a los niños sordos con sus lamentables marcas psíquicas. El nuevo Instituto Nacional comenzó a funcionar un año después bajo la dirección del canónigo italiano Serafino Balestra, quien afirmó: el ministerio de Cristo debe abrir la boca del sordo. Y el nombre del habla llegó a usar la electricidad como método terapéutico para excitar y encaminar los labios de los niños sordos. Su interés se centraba obsesivamente en la abolición de las señas dentro de las escuelas y luchó para borrar cualquier rastro de ellas. En 1897 se crea en este instituto una sección aparte para niñas sordas. Los sordos, si de distinción sexo, se mantuvieron aislados y escondidas en los recreos durante las noches, cuando ningún ojo represor los veía, y se comunicaban por señas. En 1901 se separan las escuelas por sexos y se crea el Instituto Nacional de Niñas Sordomudas. En esos tiempos, las únicas escuelas para sordos estaban en Buenos Aires, razón por la que se organizaron como internados para los niños del interior del país. Paradójicamente, fue allí donde podían comunicarse entre sí sin limitaciones, constituyendo contextos sociales sobre la identidad y la cultura sordas que se desarrollaron pese a las prohibiciones derivadas de la aplicación del método oral puro. Los sordos, aunque parezcan extranjeros en su propia patria, son nuestros conciudadanos, dueños de una lengua y una identidad propia con quienes también compartimos intereses sociales. Permitimos que los sordos puedan lograr la comunicación, el acceso al conocimiento y a la información. Esto es una pregunta. Quizás algunos piensan que el oralismo, los audífonos, los implantes cocleares convierten a los sordos en oyentes. Si esto fuera así, en los países más avanzados técnicamente del mundo no habría sordos. Sin embargo, el número asciende mundialmente a cifras millonarias, con innumerables asociaciones de sordos y hasta una Federación Mundial de Sordos. Habría que separar, ¿no?, el sordo total y absoluto, que por lo general es de nacimiento y demás, con el sordo para si algo, el que se va volviendo sordo, que alguna vez tuvo sonido. Porque el sordo de nacimiento, por lo general es mudo, porque entonces no aprendió los sonidos y no aprendió a hablar. Mientras que el que fue alguna vez un escucha normal y se transformó después en sordo, por ahí no es mudo, habla pero no escucha. Y después tenemos el caso del mudo, que no es sordo. O sea, son tres situaciones clínicas diferentes. Sin embargo, si vos te fijas por la zona de Once y demás, que donde hay permanentemente sordos mudos que viven con el sistema de señas, y algunos hablan con una ligereza tal que yo admiro a los que los entienden del mundo del sonido y después traducen. Sobre todo, viste, cuando en la televisión están haciendo los discursos y demás, la gente que habla el idioma de ellos, ¿no? Y lógico, porque para los sordos el ver tiene el mismo valor afectivo y la significación que claro, para los otros oír. Claro. Ellos con la mano, usándola como su voz, pueden expresar ideas, sentimientos y emociones. Y hay que entender que el hecho de la vida del sordo tiene una convivencia de lenguas y de culturas que seguramente el desarrollo de esa propia lengua de señas hace que sea más veloz y natural, mientras que la lengua española tiene un peso diferente para cada niño según sus posibilidades. Pues, ¿sabes qué? A mí me pasó un hecho triste, pero a su vez desconocido. Un arquero, que no importa quién, un arquero que va en el ascenso, le decían sordo y era sordo. Lo que yo no sabía que era sordo mudo. ¡Caramba! Y un día pedí hablar con él. O sea, póngale en auriculares a ver si podemos alcanzar a dialogar. Y claro, los chicos que estaban haciendo vestuario no sabían cómo explicar al aire que tampoco podía hablar, ¿no? Y la verdad que son esas cosas que pasan. Era un excelente arquero, un excelente jugador de fútbol, y era sordo mudo. ¿Por qué? Porque se ve que la sordera venía de nacimiento y había aprendido a hablar muy poco, ¿no? Y sí, además se emiten sonidos casi guturales porque como al no oírse no pueden coordinar el habla. Bueno, el Día Internacional se estableció y se desarrolló el apoyo. En la Argentina hubo y hay quienes atienden todo el tiempo a este mundo del silencio, que es un mundo exactamente contrario al nuestro, Diego, porque pensá que la radio es sonido y es el mundo que se opone al nuestro, ¿no? Y totalmente. Sin embargo, por eso le estamos dando tanto tiempo, porque se lo merecen, ¿no? Y fíjate que en los medios audiovisuales generalmente no lo hacen todos como lo tendrían que hacer. En un recuadrito abajo hay una persona que habla por el lenguaje de señas para que los sordos puedan ver los programas televisivos, por ejemplo. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. 7:54, la hora en la República Argentina, brillante día de sol. ¿Qué pasa? Bueno, Racing se prepara para el partido de mañana, sí, bien digo. Despacito, explícame bien, se prepara. Esto no quiere decir que va a ser una experiencia otra vez de poner inventos, ¿no? Esperemos que no. Está complicado porque tiene lesionado a Licha López. Y es duda. No, fue un pisotón. Sí, pero es duda. Un pisotón. Están tratando de que llegue al partido. No, un pisotón, lo que pasa es que le tocó el tobillo. Sí. Estaba complicado, sabemos que viene de una lesión que lo marginó bastante tiempo de las canchas a Lisandro López, pero bueno, confía Coca que mañana pueda ser titular. La duda es si va a llegar Musso, el arquero, ¿no?, que sufrió una lesión el otro día. Va a llegar. ¿Usted cree que va a llegar? Sí, va a jugar. Bueno, si no, lo va a reemplazar Gastón Gómez. Y el resto del equipo será Solari y Víctor. Vos sabés que si no juega el arquero titular y juega el pibe Gómez, el suplente tiene 17 años. Sí, Leonel Piedrabuena se llama. Y está inscripto en la... ¿Cómo se llama? Leonel Piedrabuena. Piedrabuena. Sí. Y está inscripto en la lista de la Copa. Así que va a estar, seguramente, de no llegar, cosa que, como dice usted, no creemos... Creo que va a atajar Musso, entonces va... Gómez suplente. Exacto, porque García no puede jugar porque no está inscripto. No está en la lista. Exactamente. No, lo podrían haber puesto, pero tenían que dejar afuera alguna de las incorporaciones y prefirió poner al colombiano. Correcto. Entonces el equipo para mañana, 21:45, en el presidente Perón, lo dicho, Musso, Solari, Víctor, Orban, Grimi... Espera. ¿Otra vez Solari no juega a Pillo? No. Me parece que si le están... acabando las chances a Pillut con Coco. Pero lo que ocurre es que, a ver, yo prefiero un 4 que marque y que se proyecte y no un 8 que baje, ¿no? Porque sí. Los goles, justamente en la cancha de Banfield, los goles tanto del lado de Banfield como el partido anterior con Olimpo vinieron de la punta esa. Y porque un 8 siempre regala la espalda, Miguel. Entonces, preferiría que juegue alguien que conoce la función y no improvisar a un jugador. Pero esto es muy común en el fútbol argentino, ¿no? Últimamente los técnicos creen que pueden inventar funciones a los jugadores y no los utilizan en la posición en la que rinden más. En el caso de Solari no es 4, nunca fue 4. No, jugó en Estudiante, pero no es 4. No es 4. No. Bueno, decíamos entonces, Musso, Solari, Víctor, Orban, Grimi y Soto, Saracho, Diego González, Arevalo Ríos, Triverio y Lisandro López, o si nos puede decir Lisandro López, el titular sería el juvenil Pablo Cuadra. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Nicolás Dujón le dijo que tiene su plata en el exterior, pero la tiene toda invertida en títulos argentinos porque él cree en lo que se está haciendo. Es decir, ha comprado bonos de la deuda externa que emite el propio gobierno de Macri. Su opinión a estos teléfonos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Marcelo de Temperley. Un día peronista hoy. De Rensis, Duchovne es un chanta al servicio de un gobierno neoliberal... al servicio de los ricos. ¿Qué se asombra a la gente? ¿De qué nos asombramos a esta altura del partido? Y otro tema que era el detonante y coincido con el oyente. Nadie va en cana en la Argentina. De Martínez de Hoz y Videla, en materia económica estoy hablando. De Martínez de Hoz a la fecha. Domingo Felipe Cavallo, Carlos Pilimero de Anillaco, De la Rúa y su frente. Digo, ninguno de estos chanta va preso y después no tenemos que hacer cargo los argentinos de esta historia, de Renzi. De Renzi vamos a pagar trágicamente esta deuda. 150 mil millones de dólares lo van a pagar, como decía también otro gente. Ojalá fueran 150 mil millones, son 400 mil millones largos de dólares que debemos. Bueno, todos los días aprende uno y se entera. 400, lo van a pagar, como decía la gente, lo van a pagar los hijos de nuestros nietos. Y yo digo una cosa, de Renzi. Porque el tema de los que nos endeudan es esa, que paguemos los intereses y que nunca cancelemos capital. Entonces la historia a este gobierno le viene como anillo al dedo porque no ha pagado un solo peso de capital, no lo piensa hacer, piensa aumentar el endeudamiento, lo dijo en el proyecto borrador de presupuesto. Y no es nada, porque la oposición, el oficialismo y todo el mundo se entretiene con las elecciones de medio tiempo, ¿no? Sí, y los amigos, y los yanquis, y los piratas ingleses asesinos están esperando agazapados porque en cualquier momento van a decir, bueno, muchachos, queremos cobrar la deuda. Paguen con territorio. Entonces queremos un pedazo de Tierra del Fuego, un pedazo de Río Negro y un pedazo de Neuquén. Esto va camino a ser así, lo que ocurre es que nosotros no lo vamos a ver, pero va camino a eso, ¿no? Por eso los jóvenes... son los que tienen que entender este tema y ponerse en guardia en serio. Les saludo. Un abrazo. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Jornada, pleno sol sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El déficit fiscal primario se redujo un 30% durante agosto. Dicen, pero no terminan de contar la verdad. Se redujo porque compraron más endeudamiento. El hijo de Julio López encabezó la marcha a 11 años de la desaparición de su padre pidiendo información. Florencio Randazzo negó que Cristina Kirchner sea la única opción opositora. Carrió retoma la campaña porteña este miércoles junto a Rodríguez Larreta. En la lista de Carrió, en tercer lugar, va Fernando Iglesias, el cazaperonista. Aerolíneas Argentina incorporó un nuevo Boeing 737-800 a su flota de cabotaje regional. Estados Unidos advierte que habrá cambios en su política comercial externa. Esperen cambios nuevos, acercamientos y acciones, señaló el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lusker. El deporte por Belgrano. Comienza la quinta fecha, tanto del fútbol español como del fútbol italiano. A las 15 horas de nuestro país van a jugar Valencia y Málaga, y a las 17 el líder absoluto de la Liga Española de Fútbol, el Barcelona, que va a tener como titular a Messi y a Mascherano en el banco, va a enfrentar como local en el Camp Nou al Eibar. En tanto, en Italia juegan desde las 15:45 por la quinta fecha del fútbol de aquel país, Bolonia, y uno de los líderes que tiene ese torneo, que es el Inter, donde juega Mauro Icardi. Mañana van a completar la fecha Benevento contra Roma, Milan con el Spal, Lazio con Napoli, Juventus con Fiorentina, Hellas Verona con Sampdoria, Genoa con Chievo Verona, van a jugar Cagliari con Sassuolo, Atalanta con Crotone y Udinese con Torino. En el hockey sobre césped, la quinta jornada de la Liga de Honor Caballeros, quienes disputan para obtener el título en el 2017, tuvo estos resultados. Mitre le ganó 4-2 a Geva, Banane perdió como local ante Hurling 4-2, Banco Provincia 6, Lomas 2, Santa Bárbara 1, San Fernando 2, Quilmes 1, Ciudad 2. En los caballeros los líderes son Hurling, Geva y Ciudad con 9, Banco Provincia, Lomas y San Fernando están con 7. En tanto, las damas, los resultados de la quinta fecha fueron River, Lomas 1-1, SIC 2, Arquitectura 1, Geva 2, San Fernando 1, Banco Nación 5, Santa Bárbara 2 y Ciudad cayó ante Belgrano como local 3-2. El líder es Geva con 15, Banco Nación está con 13, Ciudad con 12 y River con 10 en los primeros lugares. En tanto, en el handball continúa desarrollándose la Liga de Honor de Caballeros. Se jugó la quinta fecha y tuvo estos resultados. Universidad de Luján le ganó a Colegio Guar 35-29. Municipalidad de Vicente López 25. Asociación Alemana de Quilmes 36. Defensa y Justicia 21. Bartolomé 23. Ferro 32. Cedalo 25. Manuel Dorrego 20. River 19. Nuestra Señora de Luján 32. SAG de Villa Ballester fue con 37. El líder en esta Liga de Caballeros es Universidad de Luján con 15 unidades. Los españoles expulsaron al embajador norcoreano por las pruebas nucleares que hicieron en ese país contra el mundo. Dicen que puso en tensión. En Madrid tomó la determinación el Partido Popular. Un cable procedente de Irán con fechada en Teherán acusa a Estados Unidos de querer socavar el acuerdo nuclear con las potencias. informaciones del continente sudamericano. Un general brasileño reivindicó la dictadura de ese país y defendió una eventual intervención militar por el desastre que tiene Brasil. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales mandó a reprimir a manifestantes que estaban ocupando rutas. En Chile, un sismo de mediana intensidad afectó el centro norte del país trasandino. En Colombia, los precandidatos de izquierda lanzaron una coalición para las presidenciales del año 2018. En Perú piden investigar a la hija de Fujimori por supuestas vinculaciones con Odebrecht. En Venezuela, el opositor Leopoldo López desmintió a Maduro en el diálogo político que imaginó. Myanmar, una premio Nobel, rompió el silencio tras denunciar limpieza étnica en ese país. El jugador de Temperley, que fue acusado de abusar de una mujer, fue condenado a 6 años de prisión. En el mientras tanto, lo bajaron del primer equipo del sur y tendrá ahora que tomar la determinación. El club, con relación a su futuro, Zárate, fue desafectado de la concentración de Temperley y no jugará esta noche ante Rosario Central. Alexis Zárate, a 6 años y medio de prisión por abuso sexual, de acuerdo a la condena del día de ayer. Esta noticia, que es del día anterior, pronosticaba que el jugador no iba a estar en el plantel del cierre de fecha del empate. Abrimos la página deportiva. Otra vez. Bueno, recordamos entonces que en motociclismo, el piloto argentino nacido en Salta, Kevin Benavides, se consagró campeón de cross country tras haber alcanzado el podio en la Baja Inca disputado en Perú. Recordamos también que Kevin Benavides, salteño de origen, había retenido ya el campeonato argentino de la especialidad hace menos de un mes. En tanto, el córdobés Nicolás Cavigliasso se consagró campeón en el torneo latinoamericano de la Federación Internacional de Motociclismo a bordo de una Yamaha 450. Había derrotado a las poderosas Raptor 700 en esta competencia disputada en Perú. Dos argentinos entonces que se consagraron campeones en motociclismo a nivel nacional e internacional. El 34% del área prevista se pudo sembrar de girasol. Pese a las lluvias, se mantiene la intención de seguir sembrando. La bolsa de cereales mantiene un crecimiento estimado del 5.9% en el área de siembra nacional de girasol, hasta alcanzar 1.800 millones de hectáreas. Las precipitaciones acumuladas en la provincia de Buenos Aires y La Pampa continúan afectando a los lotes para las próximas siembras, pero no descartan seguir sembrando. Con esto cerramos el resumen de noticias de ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día. ¿Cómo te va, Miguel? Vos sabés que muy temprano anunciaba, haciendo un comentario de varias cosas, que a la base china regalada Neuquén ahora existe la posibilidad de bases norteamericanas regaladas por Macri. Yo no sé si vos tenés alguna información que le pueda suministrar a los oyentes, pero me parece que estamos en un jaque mate. Vos sabés que China y Rusia están haciendo operativos juntos en el Ártico y ahora van a hacerlos en la Antártida también, en búsqueda de un tiempo futuro, del agua potable, del ambiente no contaminado y demás. Pero se está creando una zona de conflicto con ingleses en Malvinas y en territorio argentino con grandes detenciones, a los chinos en Neuquén y con expansión, a los norteamericanos ahora pidiendo lugar y espacio justamente para colocarse, y bueno, no sé los rusos, pero en cualquier momento van a dar la noticia también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo primero que hay que decir, Miguel, es que en silencio el gobierno marcha a realizar maniobras militares con la Marina Yanqui y la Armada Argentina en la Patagonia, en la Patagonia. El operativo se llama Cormorán y será a fines de septiembre y comienzos de octubre. En silencio, el Senado aprobó la realización de esas maniobras por 47 votos a favor y el rechazo de dos senadoras, Magdalena Odarda y María Inés Pilati Vergara, Odarda de Río Negro y Pilati Vergara de Chaco. Odarda dijo: a la soberanía hay que defenderla en todas sus formas. En silencio marcha a discutirse en la Cámara de Diputados. Con la presencia de tropas yanquis hay que recordar que fueron los yanquis los que le dieron a los ingleses los misiles y las posiciones de nuestros barcos y aviones que desequilibraron la guerra de Malvinas. Es decir, que hay sangre de patriotas argentinos caídos en Malvinas por esos misiles yanquis y esas informaciones que le dieron a los ingleses. Desde ya, la Marina Yanqui es la fuerza de choque de ese imperialismo para sus invasiones y agresiones en todo el mundo. Vos sabés que el jefe de la Marina norteamericana hizo declaraciones que si no ayudaban a los ingleses perdían la guerra. Claro, sí, y los ingleses reconocieron que era así, que si no le hubieran dado a los Stingers los yanquis, perdían la guerra. Están en la guerra de Siria, invadieron Irak, Irán, están en Ucrania, Polonia, los países bálticos, están en 700 bases en todo el mundo. ¿Qué podemos aprender de la Marina Yanqui? La Marina Yanqui lo único que puede enseñar es cómo invadir otro país. Eso no nos sirve para nada. ¿Vos te acordás cuando se hablaba de que en Entre Ríos habían hecho ejercicio hace 10 años? Sí, sí, sí. Bueno, están pidiendo ellos hace rato una base en la Patagonia. Sí. Y yo creo que a lo mejor esto puede ser una excusa para después decirle, bueno, ya que vamos a hacer operativos conjuntos y demás, ¿por qué no buscan un lugar, no? Yo te diría que esa base prácticamente está acordada. El problema es en qué momento Macri lo va a presentar al Congreso, porque eso tiene que ser aprobado por el Congreso. Pero es una, digamos, va a aparecer, en principio aparece como una base de control sobre las actividades nucleares de la Argentina en Bariloche. Pero, eso va a ser así, efectivamente, así que vamos a tener la policía yanqui, la policía atómica yanqui controlando qué cosas hacemos y en lo atómico. Y después, como igual que la base china, pueden hacer lo que quieran, como ya intentaron hacerlo en el Chaco, y una multisectorial los echó. Y negocian también los yanquis, eso sí se está discutiendo, una base de rastreo misilístico, de rastreo de misiles como la de los chinos. En Neuquén quieren tener una ellos igual en Tierra del Fuego. Es decir que te vamos a tener a todos los enemigos adentro. Macri le está abriendo la puerta a todos los enemigos. Es que además, fíjate vos, la segregación va a tener la excusa de que el endeudamiento externo argentino va a llevar que las potencias digan, bueno, paguen con territorio. Y ahí viene el conflicto entre ellos por quedarse con la riqueza argentina, o a lo mejor se ponen de acuerdo y se reparten todo, ¿no? Yo creo que hay que investigar efectivamente los negocios que está haciendo Macri con Wall Street, sobre todo con el JP Morgan, que ayer hizo una amenaza abierta de que si el gobierno no hacía la reforma laboral, sobre todo, y la previsional y las demás, se iba a ir todo al diablo. Tiene unos días esa amenaza, pero fue vinculada a que cuando el gobierno empezó a desactivar que no iba a ser parecido a lo de Brasil, lo que se iba a hacer aquí, entonces J.P. Morgan le dijo, ojo, porque hay que hacer una cosa muy profunda, ¿no? Sí, y sí, tiene sí, algunos sí. Voceros, hay algunos economistas que se disfrazan y son voceros de ellos. Claro, y el tema que habría que ver, porque nadie cree eso, creo que vos lo dijiste bien un día atrás, nadie cree que el vicepresidente de la Argentina vino a discutir los chanchos o que Macri fue a discutir de los limones en Estados Unidos. Es decir, acá en la Patagonia hay petróleo, hay gas, hay oro, hay litio, y bastante litio, no tanto como el norte, pero bastante litio. Y desde ya hay tierras que son estratégicas. Entonces, yo hay que ver qué cosas está acordando Macri sobre la Patagonia, porque no vaya a ser que, como hizo Rivadavia en su momento, Macri esté acordando abrirle la Patagonia a todos estos piratas, con las consecuencias que podemos tener, porque es absurdo. ¿Vos te acordás del paralelo 42? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás que estaba liberado de todo en la época de Frondizi? Sí. La Patagonia estaba libre de impuestos y demás. Sí. Los chilenos tienen Puerto Montt, que lo tienen en esas condiciones. En todas partes del mundo ellos logran que sus productos puedan entrar. Con el tema de que primero te penetro comercialmente y después militarmente protejo lo que hice, es una excusa. Como aquí todavía no entraron por ese lado, a lo mejor hacen al revés, ¿no? Primero militarmente para después abrir el mercado. Sí, y fíjate vos que eso va unido a la tremenda extranjerización de la tierra que hay en la Patagonia. Hay un libro muy interesante de un patagón que suma unas 2.619.000 hectáreas en manos de grupos como el de Benetton. ¿Pero vos te acordás lo que pasó con Cristina? Que hizo sacar por el Parlamento que se podía llegar a privatizar tanta cantidad de tierra y resulta que era mucho más de la que estaba privatizada en ese momento, o sea, se amplió la posibilidad de privatización. Se amplió la posibilidad, exacto. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y eso pasó de largo porque era un gobierno nacional y popular. Así es. Y de manera que... pero el tema grueso en eso, una es la sangre que hay de por medio. Uno podés invitar a las tropas yanquis que mandaron las armas para que perdiéramos la guerra. Pero ¿sabes cómo es esto? Cuando decidieron que nos van a vender un barco en 50 millones que ellos ya lo sacan de servicio, que los ingleses pegaron el grito, eso es porque ya hubo un acuerdo de algo, porque si no, Estados Unidos no te vende una sola arma porque no quiere quedar mal con su madre patria, que es Inglaterra. Entonces, cuando decidieron vender ese barco es porque ya hubo otra negociación militar con los Estados Unidos. Yo dije, ojalá se compre ese barco, porque Argentina no tiene nada de nada. Entonces, a lo mejor, ¿quién te dice? Ese barco venga en estas operaciones que van a hacer para demostrarle a los marinos argentinos la eficacia antes de venderlo, que es un barco anfibio, que con el cual se podría llegar a Malvinas y demás, y entonces los ingleses pegaron el grito en el cielo, que dijeron que Argentina iba a comprar un buque de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Es decir, todo está encadenado con todo, ¿no? Porque además, a Trump me parece que le importa muy poco lo que opine Theresa May. Debe ser uno de los pocos presidentes americanos que lo que diga Inglaterra le importa poco, ¿no? Sí, así es. Y con lo cual insisto, es decir, que vamos a tener tres potencias adentro que cualquiera de ellos puede en determinado momento tomar la decisión de tirarle una bomba a una base del otro para poder actuar en un mundo impredecible, que cada vez con más guerras, y nosotros le abrimos la puerta a los yanquis, le abrimos la puerta. Además, es un escándalo en América Latina en general los yanquis, bueno, han tenido problemas para... Mira, nos compramos conflictos que no son nuestros, como el enfrentamiento de los iraníes y los israelíes, que lo compramos los argentinos gratis, ¿no? Sí. Y bueno, entonces esto hay que sacarlo del silencio, porque yo creo que hay que aprender inglés y decir yankee go home, porque la verdad es que es una humillación nacional, es una falta de respeto, una cachetada a los patriotas malvineros, y es un desastre estratégico para el país. El país tiene que limpiarse de esas bases belicistas, porque sirven para la guerra esas bases, y poder trabajar en paz con los países hermanos de América Latina. Que bueno, habló Michetti, la vicepresidenta, en Estados Unidos, en Naciones Unidas, y dijo que una economía interrelacionada, que el mundo se entienda y demás, y yo trataba de explicar que es imposible eso, porque siempre hubo pulpos en la economía mundial que manejaron los otros, y que hoy la verdadera potencia económica es China, no Estados Unidos, porque los chinos tienen toda la deuda externa norteamericana, ¿no? Ahora, fíjate vos cómo viene esto. Los chinos van a ser, no sé, si ahora son 1.500 millones, en años serán 3.000 millones, necesitan espacio, necesitan agua no contaminada, oxígeno, etcétera, etcétera. Ellos no están haciendo ningún tipo de prueba, ellos están planificando directamente quedarse con territorios que están despoblados y que brinden esas cosas, y la Argentina le ha abierto una puerta a algo que no sabemos en qué termina. Y entonces ahí viene la otra parte, los yanquis que nunca cuidaban su patio trasero porque no estaban ni preocupados por ese tema, ahora se empiezan a preocupar, quieren una base. Los ingleses están históricamente allí, bueno, faltan los rusos, nada más. Sí, bueno, que estuvieron haciendo el servicio a la Antártida porque nos quedamos sin barco, que incendiaron sí, el ISA, ¿no? Sí, sí, le abrimos la puerta de la Antártida a Argentina también. Los ingleses tienen 600.000 hectáreas del grupo Balbrock en la Patagonia, propios. Después están los amigos de ellos, como los Menéndez, que tienen 400.000 hectáreas. Y tienen la asociación que tienen con el grupo Benetton, que son 1.000.000 y pico de hectáreas. Y los yanquis también tienen una cantidad de hectáreas y van sumando tierras en ese colador que es la Patagonia. Y los chinos también tienen 330.000 hectáreas, el grupo Heilongjiang, que con un proyecto incluso puede ser para soja, utilizando las aguas de los ríos patagónicos, lo cual destruiría, porque la soja requiere plaguicidas y herbicidas, destruiría la fruticultura de la Patagonia. La experiencia con los chinos es el caso de África, que es donde más han avanzado en ese terreno, que han comprado ya 100.000.000 de hectáreas, y esas hectáreas la pueblan con chinos, y trabajan solamente los chinos, y es, digamos, es un gueto chino, es un estado chino dentro cada uno de los estados africanos en donde han comprado tierra, es decir, la tierra viene junto con el dominio, es como las mineras, la tierra viene junto con el dominio y exportan mano de obra china que trabaja con los precios de la mano de obra china, es decir, sin la legislación laboral nuestra, etcétera, etcétera. Es decir que efectivamente, como vos decís, el tema poblacional lo van resolviendo así, expatriando chinos a los lugares en donde compran tierras. Por lo tanto, estas 330.000 hectáreas que ya tienen en la Patagonia, no te extrañe que en determinado tiempo aparezca una cantidad, qué sé yo, 500.000 chinos, 300.000 chinos, no sé, ahí. Y como no solo es eso, sino que son estados dentro del estado, es decir, ahí es la ley china la que vale, como en el caso de las mineras lo que vale es la ley inglesa o anglo-yanqui o anglo-canadiense, que de las empresas que están operando, o también de las empresas chinas que ya están operando en el litio de Jujuy, ¿no? Es decir que vamos a ir teniendo cada vez más un queso gruyere como país, cada vez más un colador como país, con zonas controladas, y los yanquis, el hecho de poner los marines, porque además podría ser, qué sé yo, el ejército que tiene otras cosas, la Guardia Nacional, cosas, no, los marines yanquis, es decir, las tropas de asalto, las tropas de invasión, las tropas de... solamente a Macri no le resulta una provocación, porque no tiene, ¿cómo te puedo decir? No tiene, creo que ni un milímetro de patriotismo en el corazón, ni uno, porque si tuviera uno, tendría que decir, no, señores, ustedes no pueden venir porque ustedes, hay sangre entre ustedes y nosotros de por medio, pero yo creo que no tiene ni un milímetro en el corazón de patriotismo, y por lo tanto, al revés, está lo que ya venía haciendo un queso gruyere, que se agravó con los Kirchner, ahora se va a fondo con esta políticas de entregar la, de vender la Antártida. Claro, no te olvides que Franco Macri fue el abanderado de los negocios con China. Te dejo pendiente una preocupación. Aprender inglés no es difícil, aprender el chino tenés que elegir entre los varios que hay, el mandarín es uno de los más difíciles, así que empezá por ese lado. De acuerdo, gracias. Chao, viejo. Chao, un abrazo. Usted nos puede llamar o escribir.

En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Enrique. Bueno, el equipo de River va a jugar el próximo jueves la revancha por la Copa Libertadores de América ante el Jorge Wilstermann boliviano, y para ese partido Marcelo Gallardo decidió repetir los mismos 11 que perdieron el partido de ida por 3-0 en Cochabamba. Es decir, van a jugar Germán Lux, Moreira, Maidana, Pinola y Casco, el Piti Martínez, Poncio, Enzo Pérez e Ignacio Nacho Fernández, el colombiano Rafael Santos Borré e Ignacio Nacho Escoco, los 11 que van a intentar la hazaña de dar vuelta a la llave, que por ahora, reiteramos, va ganando el equipo boliviano de Jorge Wilstermann por 3-0. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Decía Raúl Scalabrini Ortiz, de acuerdo a la pregunta que vos hacías hoy, estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño, solo requieren saber sumar y restar. Cuando uno no entiende una cosa, pregunte hasta que le entienda. Si no le entienda, es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender a la patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros. Esto lo decía En Base para la Reconstrucción Nacional en 1965. Esta canción, una ópera hecha por los británicos, bajaron las tropas inglesas en Malvinas, no llore por mí Argentina. Aquí se tradujo, se puso, se cantó y se le dio un sentido que no tenía porque era en contra nuestra. Y sinceramente, en este tema de la cultura, hay una distancia sideral en la penetración imperial y lo que hacemos nosotros por autodefensa. Tenemos cada día menos conocimiento de las cosas que nos atan y que nos vinculan a la defensa de las cuestiones propias. Y a partir de esta circunstancia y de esta situación, uno vive momentos de profunda confusión, y los dirigentes, que no salen de un repollo, que son consecuencia de esta sociedad, creen que servir a los capitales y a los intereses foráneos los instala a nivel mundial como personas integradas al mundo, y en realidad le abren la puerta al infierno, porque después vienen a llevarse lo que vale y a tener un país de esclavos. Algunos muchas veces han dicho, ¿por qué los ingleses no ganaron las invasiones que hicieron? Bueno, hicieron 9, contando la última al territorio patrio, que fue cuando volvieron a Malvinas. Y en realidad, si ellos hubieran gobernado la Argentina, seguramente habría un sector de la sociedad que sería gerentes, la seocracia, y tendríamos después un estándar de vida probablemente con mayor orden, porque ellos no permiten que se les subleve el orden, pero sin ninguna cosa que nos perteneciera. Claro, es una discusión. Hay gente que no le importa. Hay gente que se ha ido de la Argentina en la primera crisis a vivir a otra parte del mundo porque, total, allí resolvían sus problemas personales. Y esto no es una crisis individual. Esta es una crisis colectiva. Es una crisis de la sociedad. Entonces, cuando alguien cree que un senador, una senadora, un diputado, una diputada, o un intendente, o alguien que nos represente en una gobernación o en la misma presidencia, una persona nos puede salvar, estamos equivocados. Esto es una tarea de conjunto y es una necesidad cultural de reformar nuestra manera de ser si queremos tener un futuro diferente. El avance de la droga en la Argentina fue denunciado hace años. En Bahía Blanca terminan de amenazar a un periodista por haber denunciado a los narcos, y cada vez que hay una denuncia narco aparecen. Y cuando un día dijo Aldo Rico que no era cierto que aquí se combatiera al narcotráfico porque no había ni policías muertos por el narcotráfico ni periodistas asesinados, tenía gran parte de razón. Porque cuando empiezan a eliminar periodistas los narcos es porque empiezan a ser denunciados seriamente. Hasta ahora todo es una puesta en escena de una sociedad que está perdida, con un 10% de la población que consume, y esta Argentina va a ser, entre la educación que no se da, ante la falencia que tenemos, ante provincias como Santa Cruz, que no ha tenido un solo día de clase y parece que no le importa nada a nadie, empezando por Alicia Kirchner, y no hay un solo kirchnerista que diga los problemas de educación de Santa Cruz. No parece que no existiera Santa Cruz ahora en el planteo de las discusiones. Así está de quebrado el país en el punto de vista cultural. Parece ser que ahora el ministro de Educación de la ciudad va a recibir a los chicos que han tomado las escuelas en la ciudad. Los padres se hicieron ayer una asamblea en el Pellegrini porque quieren que la justicia ordene que existan clases, pero todo esto tiene una lectura. Está en crisis la identidad nacional y no tenemos formación cultural. Esta es la batalla, este es el tema, por eso Perón habló en el modelo argentino para el proyecto nacional justamente de la revolución y la reforma cultural que ningún peronista atendió ni le preocupó poner en marcha. Hasta mañana. De Rensis, ayer.